FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Buenas noches, República de Moreno. Buenas noches, República de la Argentina. Una vez más, los invitamos a presenciar el programa más escuchado en la radiofonía argentina, la Copa Derramada 2011. Con ustedes, los protagonistas, Johnny Walker y Michelle Torino. Te salió igualito y le damos las buenas noches a toda la gente que está ahí en la casa apachuchada, esperando con el frío, con el cambio de clima que se está viniendo en una semana que en la que pasó de todo, pero de todo, y en un día muy especial. Porque volvimos al aire, 1561-540359, la Copa Derramada entra en sesión, programa número creo que 42 de este ciclo. Tengo la computadora apagada, las planillas guardadas, desparramado todo. Nos empezamos a acomodar porque llegamos un poquitito tarde y les pido perdón por mi demora. Por estar transpirado, sí, por la transpiración. Vine corriendo, vine desde un punto muy lejano, vine desde la plaza Wuhan a ver qué estaban pasando ahí y me di cuenta que no pasa absolutamente nada, que todo se concentra en un punto de la ciudad, en un punto de la Argentina, el resto del país... No, cada lugar tiene su propia plaza. ¿Sí, vos decís? Sí, sí, yo creo que sí. Cada lugar tiene su propia plaza. Disculpame que antes de seguir con este tema me presente. Diga que mi nombre es Michelle Torino, que soy nacido el 24 del 8 de 1968. Mi signo es Virgo. Me gusta bailar salsa. Y me gustan las noches románticas al lado del fuego, quizás. Ay, mira, se acaba de prender la computadora que me dice que son las 21:07 del 24 de marzo, un día especial, un día para recordar. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Hoy lo día me enteré lo que es la tuberculosis. Posta. Lo día me enteré la enfermedad de los pobres, se dice. Porque no hay que olvidar, no hay que quedarse solo con el titular. Hay que ir con todas las partes de las líneas. Sí. Igualmente, las enfermedades y las adicciones siempre han empezado en los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Y siempre después se la copian los más ricos. Porque vos te imaginabas, porque ellos por pueden ejemplo, tener. Sí, porque pueden porque tener si él todo. Tiene, si él tiene, yo tengo cuatro de esas. Entonces ponele, si una familia tiene tuberculosis, el marido y la mujer, él quiere él, ella y los chicos. Deme dos. Dame dos menores, como cuando vas a sacar para entrar allá en San Clemente, a Mundo Marino. Le decís, ¿me das dos menores y dos mayores? ¿Conociste? Dos tuber. ¿Me das dos tuber? ¿Conociste el caso de tuberculosis? ¿Tuviste miedo alguna vez de tener? Porque alguna no tengo vez ni la todos, perdón por los que están cenando, pero todos hemos salivado sangre. Y lo primero que se te viene a la cabeza es, tengo tuberculosis. Por más que no te había pasado nada. ¿Eso es tuberculosis? Claro. Yo sé que no tengo muy en claro qué es la tuberculosis. Creo ¿Qué, que qué es como lo que una te pasa? Pulmonía. Creo, ya arrancamos con creo, hablando de un tema tan es serio. Es como una pulmonía, pero un poco como más jodida, ¿no? Sí. Un poco más complicada. Una pulmonía jodida en la tuberculosis. Sí, sí. Esa sería la explicación, por ejemplo, médica. Es médica, es sí. Totalmente científica. Mariano sí. Thompson, al que le doy las buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Somos tan poquitos hoy. Se ha ausentado la mayoría del equipo técnico. Pero serán sancionados. Es entendible. Serán sancionados. Para mí es entendible. Te están escuchando, ¿no, vigilante? Sí. Y si no me lo descuentan. Veía que lo defendías como con mucho énfasis, ¿viste? Yo dije, o hay alguien que es pariente o lo están escuchando. Bueno, tengo la cuestión esta de que en la Plaza de Mayo, en un ratito vamos a estar hablando con la Plaza de Mayo directamente. Sí, sí, no, Copa... no con la plaza, sino vamos a estar hablando con alguien. Con la pirámide. Que, sí, que me dice, puedo salir en 10, después se me complica mal. Así que, en 10 minutos vamos atento, a hablar con la plaza. Producción. Producción, soy yo mismo. Esperá que voy y me pongo una careta y soy yo. Cri, cri. Grillos, ahí tenemos el cri, cri. Che, un programa recontracargado. Sí. Como dije antes, pasó de todo esta semana. No tenía ni idea yo. Nos fuimos. Sí. Otro tsunami. No nos acomodamos todavía del tsunami que ya pasan y de las cosas que están pasando en Fukushima con ese reactor iónico y nuclear que Fukushima. Se está pudriendo todo, que empiezan los ataques a Libia. Sí, de saliva también. ¿De saliva son sí, los ataques? De saliva. Sí. A propósito, me causó mucha gracia hoy a la mañana escucho al vocero de Gran Bretaña sí. que dice... Libia no tiene más, Gaddafi no tiene más aviones. ¿Cómo sabe? Y a la tarde escucho una noticia de que los aviones le destruyeron como cuatro. Le rompieron la sede del vocero de Gran Bretaña. Sí, se hacen. Sí. Porque eso es lo que tiene en Medio Oriente, o sea, que se hacen mucho los muertitos sí, y después sí. se te levantan como, y te como, dan como que comen mal, como que los pibes están mal, ¿no? Pero te hacen mierda. Me acuerdo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam hace muchísimo y bueno, tiempo. Algo parecido. Pensaron algo parecido. Que estaban ganando con todo, qué sé yo, y después le salieron debajo no, del pasto no. 250.000 vietnamitas. Y todos con arriba un pasto, viste, que se camuflan con pasto en la cabeza el vietnamita. Lindo, que está de moda el sombrero vietnamita. Viste, mucho. ¿Sabés lo otro que también veo que no ¿qué aprendieron? Cosa, ¿cuánta gente muere para que después estén de moda? Sí, las cosas. ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, las camperas de Malvinas veo muchas. Mucha antes no se usaba Malvinas, por ahí sí. campera militar. Y a partir de Malvinas se empezó a usar. Que también te dan unas banderitas y unos escuditos en el tren y te dicen que son todos excombatientes. Te iba a decir sobre el tema anterior, sobre estos pueblos que hacen como la del boceador ese que parece que está en knockout y de repente en el 12º round te pega una piña como si fuera el primero. Hacen así, hacen como que están knockout, como que parece que ya está, que tienen frío, ponele, hacen que tienen frío, que pasan hambre. Y digo, y Estados Unidos le pasó en varias oportunidades esto. O sea, le pasó. Le voy a tener que hacer un monólogo porque se fue. Le pasó, le voy a contar la historia a Estados Unidos. En el momento que Henry Ford crea la fábrica de Ford, los autos, Estados Unidos empieza a avasallar con su economía al resto del mundo. A presionar, porque no cualquiera en esa época tenía un Ford. Entonces en ese momento agarran los tipos y dicen, ¿por qué no vamos y le copamos Vietnam? Porque en ese momento, ¿qué había en Vietnam? Vietnamitas. No, Faso. Ah, mucho faso. Opio. ¿Estados Unidos? Opio. Bueno, opio más pulenta, como la tuberculosis, como decís vos. Opio y heroína, mucho tráfico de heroína. Bueno, y Estados Unidos en ese momento, era su mayor negocio era el tema del narcotráfico. O sea, así como crean la DEA, ¿para qué la crean? Es como el policía del barrio que te toca pito en una cuadra para que el chorro robe en esa cuadra porque el tipo sabe que está en la otra. No sí. sé si le quedó claro la historia más o menos de Estados Unidos, pero digo que... Aplausos y victoria para esos pueblos que siempre se levantan. que siempre se levantan de la nada, como el nuestro, que tantas cosas nos han pasado y siempre nos hemos levantado cantando el sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuélvete en la aquella. ¿Eso lo escribiste vos? No. María Elena Walsh, ¿no? Mi vieja lo dijo. María Elena Walsh. Tendremos que hacer un informe especial de María Elena Walsh y sus canciones. Sí. Igual no estoy tan de acuerdo con vos con que este pueblo siempre se levanta. Ah, yo tampoco. Es medio mañanero. No. No se levanta este pueblo. Che, hace años que no se levanta. A propósito, vamos a tocar un poquito el tema del 24 de marzo. Seguramente todos ustedes ya estarán como agotados de tanta información que nos lo damos, así que nosotros vamos a homenajear desde otra parte, ¿no? Pero hoy tengo sensaciones encontradas. A ver, ¿dónde se encontraron? Sí, se encontraron acá en la plaza. Por un lado, esta cuestión de que cada vez es más gente la que conmemora el acto, y por otro lado, no sé si estoy tan de acuerdo con ese día puente en el cual rajaron muchísima gente. Esto me pasa no solo con los días como hoy, sino con todos los feriados. Encuentro. Con todos los feriados, ya me pasó con el 9 de julio, el 25 de mayo, con San Martín, con Belgrano. En el que sea el feriado, no sé si es la mejor forma de conmemorar. Y no sé si a vos te pasa lo mismo. Porque después pasa a ser un día de sin clases, sin escuela, me rajo, descanso. Y nadie se da tiempo a la reflexión, en lo que sea. O a acordarse del hecho que nació San Martín, qué hizo San Martín. Por bueno, ejemplo, pero ¿no? Es diferente por ahí al día de hoy. Yo, por ejemplo, hay hechos en la historia, sobre todo de un país, que deberían ser no solamente un feriado para que la gente se manifieste y vaya a un sector a juntarse, sino también por ahí es cada uno en su ámbito poder hacer algo relacionado a ese día, y sobre todo en lo que es el colegio, por ejemplo. Hoy hubiera sido un día ideal para que hoy los chicos tuvieran colegio y que hoy fuera todo el día hablando sobre este tema, o sea, explicándole a chicos desde 6 años, si querés, por una cuestión, de qué se trata todo esto. Porque me parece que nosotros en casa no te pones a hablar con los chicos. Por ahí si te preguntan le decís, pero tampoco sos así como de sacar el tema, porque pensás que es un tema por ahí para más grandes. Bien, la realidad golpea a nuestra puerta, la realidad golpea a la Plaza de Mayo, y tenemos nuestro movilero en vivo, al señor Gustavo NG, que nos puede hacer la crónica, nos puede contar. Ahí se escuchan las motos, los ruidos, los cantos, bombos, las sirenas. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, ¿qué tal, cómo andás? Muy bien. ¿Sigue arriba del andamio o se apartó? Terminó, acaba de terminar el acto, el segundo acto, ¿no? Diríamos que es el acto principal, porque como ustedes saben, los 24 de marzo se dividen en más de un solo acto desde hace algunos años, ¿no? Así que bueno, hubo un primer acto en que había una cantidad de agrupaciones de izquierda y un segundo acto de las abuelas y madres de línea fundadora. Gustavo, dígame, ¿dónde está ubicado usted exactamente de la plaza? Estábamos en la mitad de la plaza, tuvimos un lugar privilegiado para la fotografía, había un andamio, sí. En donde estaban los parlantes, y bueno, no estábamos ahí en ese andamio. ¿Y qué veía de ahí para atrás, no para el lado de donde estaba el acto central? Digo, la gente, ¿qué veía? Bueno, la verdad que fue muy impresionante en muchos aspectos. No había un apretuje de gente, o sea, no había gente que era desesperada por participar, pero cada metro estaba completo, estaba cubierto, o sea, la plaza estaba realmente muy, muy, muy cubierta, la gente con tranquilidad, no sin desesperación por participar, pero con una cantidad realmente enorme. O sea, no quedaba ningún resquicio de la plaza sin llenar. Sí. Y lo que veíamos era que por Avenida de Mayo y en el acto central teníamos por lo menos dos cuadras más. Pero yo le preguntaba a la gente, ¿qué veía en la gente, aparte de la cantidad? Digo, ¿el tipo de rostro? ¿Cómo se mostraban? ¿Cómo era su semblante? Lo que tenemos, por un lado, en cuanto a la composición de la gente, es asombrosa la cantidad de jóvenes. Sí, muchísimo. Realmente me hizo acordar a lo que fue el siguiente del 28 de octubre, lo de la muerte de Kirchner, porque la composición, así yo le diría que mayoritaria, la de un promedio de edad debe ser menor de 30 años. La gente relajada, en los dos actos. Cuando fue el acto de la izquierda, estaban las caras enojadas, yo diría que militantemente enojadas contra el gobierno. ¿Y estaban encapuchados? No, encapuchados no. No había. No había onda piquete, no. Sí había onda murga y esto, ¿no? Que es parte de la parafernalia. Pero no, piquetes no. Bien, no. ¿Y en el otro acto, que fue el acto de la Plaza de Mayo? Mucha tranquilidad. Organizado por abuelas. La verdad que una especie de como de mucha seguridad, no, la verdad que no vi ni ninguna paranoia, ni ningún sentimiento intenso, ¿no es cierto? Tampoco un sentimiento festivo que uno hubiera pensado que hacia donde podía virar el acto, porque hubo un número del choque urbano, ¿no?, que era artístico, pero no, tampoco hacia una cuestión festiva, digamos. Bien, lo están llamando de otros medios porque medio que se nos va cortando. Si me están llamando de otros medios, no, sí. En este momento no, pero después que corte con ustedes, seguro. Bien, ¿hubo algún espacio para hablar del tema de Plácido Domingo? Si estaba bien, si la gente de ahí terminó y se iba a ver a Plácido Domingo, a algo. O a comer una pizza, ¿dónde iba la gente después de ahí? Sí, mucha gente, la verdad es que yo diría, no había colectivos. Uno dice, traen gente del conurbano, sí, que llevan en colectivos y que entonces después los vuelven todos en masa y en el colectivo se da un choripán. No había colectivos. O sea que fue una mucha familia. Una manifestación que salió naturalmente de la gente, ir. Está haciendo eso, es toda la gente del centro, diría. No creo que haya gente que haya viajado muchísimo para estar en el acto. Sí había algunas agrupaciones, pero la verdad que eran pocas y en ningún caso era el acarreo de gente, ¿no? Perdón, Gustavo. De manera que sí opino como ustedes que muchos van a ir a lo de Plácido Domingo. A lo de Plácido Domingo. ¿Y lo de Plácido Domingo no se parece un poco a aquello que pasara en el Bicentenario, en que estaba la fiesta de un lado y la inauguración del Colón ese mismo día por otro? Podría ser. No, la verdad que no es el acto de Plácido Domingo como para poder informarle cabalmente. Le hago una pregunta, Gustavo. ¿No cree usted que hubiera sido un poco más acorde al día de hoy que en vez de que cantara Plácido Domingo viniera, por ejemplo, Lito Mestre? No, o como es la mujer de Sabatini. Bueno, en lo de Plácido Domingo de hoy fue programado, creo que por el PRO, ¿no? Creo que por el gobierno de la ciudad, digo, que está en manos del PRO. Claro, una competencia. No, el PRO, le diría que no percibí la presencia del PRO en el acto de Plaza de Mayo. Y no porque no había silla, Gustavo. ¿Cómo? No había sillas, por eso no van. No había sector VIP. ¿Había? Sí, en lo de Plácido Domingo sí hay. Ah, esto como los gauchos que no andan más a caballo, andan en Toyota ahora. Antes el acto se iba parado y se transpiraba y había que hacerse con el pañuelo el gorrito ese como el de la cancha. Claro. ¿Y ahora? Andan en la Hilux, ¿no? Claro. Y quiere butaca. Sí, usted sabe la gente que anda en Hilux también, ¿eh? Sí, usted sabe, sí, a veces. Sí. Sí, así como dijo el famoso filósofo, ¿no? Fue un amor de alquiler, fue sí, como sí. Dice la canción. Fue de la Rodríguez. Calabaza, a las 12 se terminó la calabaza, volvió la calabaza con los ratones, Gustavo. Gustavo, detalle de que comida, gastronomía que rondaba por la plaza. Chori. La de siempre, choripán. ¿Vasipán? Super hamburguesas, ahora hay como una super hamburguesa. Sí, 8 pesos. No, esa. ¿Música? ¿Qué música sonaba por los altoparlantes? No, salvo en el momento en que estuvo el choque urbano, no tuvimos música. Qué lástima. ¿Y hubo fogón? ¿Hubo apartados de grupo de jóvenes con sus guitarritas? ¿O el joven ya no es más guitarrero como era en aquella época, desde los 70 hasta los 90? Yo nunca vi los actos políticos de jóvenes con guitarra. Yo sí, mucho. ¿En qué barrio vivías? Y yo me iba más a 2 cuadras. No, la verdad que la participación fue bastante concentrada dentro del acto. Lo que veo, Gustavo, que nos está contando es como que fue un acto bastante diferente a otros años, como más parece más ordenado, más tranquilo. No rompieron el Banco Galicia, por ejemplo. ¿Se cantó el que nos salta es militar? Sí, claro. Se cantó, eso siempre se canta, es parte de la... Y a la vez se canta el himno que lo hicieron los militares, ¿no? No, canto del himno, no, y no hubo destrozo. Perfecto. No, la verdad es que el tema es que desde el momento en que hace aproximadamente 6 años el gobierno nacional se pone a la cabeza de esta causa, entonces es cierto que ya la los actos del 24 de marzo no son en contra del gobierno, claro, no son desde la oposición, sino que son desde el gobierno, de manera que hay más tranquilidad y la bandería política pierde fuerza, ¿no? Claro, exactamente. Antes por eso utilizaban estos actos también para reclamar cosas que no tenían que ver con el día, ¿no? Exactamente. O tomar represalia contra cosas. Me gustaría que hagamos un juego entre los tres, ya que estamos acá y entre todos los oyentes, con frases que quedaron desde aquella época que se acuerda usted. Que dolieron. Que tenía que esperar después, el momento. No, esto es otra cosa, porque, o sea, más allá de lo que fue el golpe, después vivimos una era post-golpe en las que estas frases volvían a menudo. Y le voy a dar el pie a ver si se acuerda alguna. Esto con los milicos no pasaba. Sí. Es una frase que se escucha mucho dando vuelta. Ahora no tanto, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, o por ejemplo también, no, yo prefiero que vuelvan los milicos. Sí. Yo prefiero. Sí, yo creo que están muy renovadas esas frases. Creo que ¿qué en se 2008 dice? Las renovó muchísimo, ¿no es cierto? Sí. Ahora vamos a empezar a recordar todas las frases del 2008 en contra de la crisis, ¿no? Claro. Esto con Mene no pasaba, se escuchó hasta hace poco con lo de los viajes. Sí. A Cancún. O si no, la otra que te decían era, no, Menem robaban, pero estos. Y después van a decir lo mismo del que sigue y así, así, ¿no? Y sucesivamente. Claro. Quiero hacer una suposición extrema, Gustavo, ya para cerrar el tema. Si no hubiesen desaparecido todas aquellas personas que desaparecieron y murieron otras tantas y quedaron exiliadas otras tantas, ¿en qué se habría convertido el tatuaje del Che Guevara hoy? ¿Qué sería? No es chiste, sino es una suposición lógica. ¿Vos decís si existiría el claro, si existiría ese tatuaje o nos cagarían a pedo a aquellos líderes diciendo, nah, ¿qué te vas a poner ese tatuaje? Mira lo que te pusiste en la pierna. Claro. Sí, claro. Habría sido una especie de como de ponerse el tatuaje. Esto hubiera sido muy revolucionario. No lo tendría Maradona tan ligeramente por televisión. Tan ligeramente no lo tendría cualquiera, ¿no? Nos cortarían el pelo o nos sacarían el tatuaje. O nunca hubiera sido mochila tampoco, no hubieran permitido eso. Oh, eso peor. Jamás. Mochila o carpeta. Remera o cartuchera. Sí, absolutamente. No lo hubieran permitido. Ciérreme el móvil y le agradezco que haya estado con nosotros en esta noche especial. Hoy tenemos un programa largo y estamos solitos, pero hay un montón de gente que nos está escuchando. Ciérreme usted. ¿Le puedo hacer un agradecimiento antes del cierre? Sí. Le hago un agradecimiento antes del cierre. ¿Un agradecimiento de parte mía? Yo de parte mía hacia usted. Ah, pero por favor. Le agradezco que tan gentilmente hoy haya sido tan respetuoso y que no nos haya metido un uruguayo de mierda en toda la noche. No, pero a propósito había una cantidad muy grande de uruguayos, ¿eh? ¿A dónde? ¿Acá? ¿En el acto? ¿Para qué vinieron, Gustavo? ¿Para qué vinieron? Sí, no, pero estaba, por ejemplo, estaba Luis de Lía. Sí, te digo que no sé. Tiene pinta de uruguayo. Te digo que no sé. Lo convocan. ¿Sí? ¿Quién? Luis de Lía. Sí. Estaba Luis de Lía. El uruguayo Luis de Lía estaba ahí. Ya ni se acuerda quién estaba. Mucha gente estaba vino. Castel también. ¿Castel? Castel, que es otro uruguayo. Ahí en Palermo. Estaba el uruguayo Tomate Medina. La gran ausenta uruguaya fue Cristina Fernández de Kirchner. Es uruguaya, pero no sé si estaba tan ausente. Sí, ausente fue de Buenos Aires, ¿no? Que dice que también es uruguaya, ¿no? Pero estuvo en otro lado de Buenos Aires, me imagino. Él es de Buenos Aires, estuvo en el Mercado Central. O con Plácido de Domingo. De Montevideo. ¿Eve de Buenos Aires es China Zorrilla? Dicen que es la misma. A mí me parece que tiene bastante fundamento, ¿sí? China Zorrilla a veces se disfraza. Gracias, Gustavo. Como dirían en aquel país del norte, good night, 21:26. Hoy tenemos un programa cargadito, ya empezaron los móviles, vamos a tener más notas en vivo. Hoy tenemos libro de quejas, vamos a estar hablando de la consigna que no le elegimos. Trajimos muchas consignas, de la cual que tenemos que elegir dos, y me parece que los oyentes pueden participar de la elección de las consignas. Tenemos música, todo el día música. Toda la noche, perdón, de la banda que se llama Sublime. ¿Se pronuncia Sublime o es Sublime? Online. ¿Cómo online le gusta? Sublime, aquella online banda del tema Santería, ¿le recuerdan? Sí. Bueno, vamos a estar escuchando temas

Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Llegó el otoño nomás y seguro están ahí apachuchados un poquito con alguna bebida que caliente el espíritu, el alma, la garganta, los ojos. Nos han dejado mensaje al 1561540359. Y nos han mandado también a la copa@fmmoreno.com.ar y también nos han dejado en el Facebook. O sea, tenemos un mensaje en cada vía. Tres. Sí. Y ahora tengo el del teléfono yo. Sí, en el Facebook que se pueden hacer amigos o decir somos fans o me gusta. ¿Puedes hacer amigos? Sí. Puedes hacer un montón de amigos. La Copa Derramada Radio. Tienen que buscar así todo separadito, como se escribe correctamente una palabra. La Copa amigo. Derramada Radio. Sé que me gustaría, Junior, que me manden mensajes hablándome, diciéndome cosas lindas. Sí, o de la consigna que no las elegimos. Sí. También, pero cosas lindas también, que levanten el espíritu, sería lindo, ¿no? De mentira. Aprovechamos para saludar si Gustavo, aquel que llamara la semana tengo pasada, el teléfono, está escuchando. Tengo hoy el lo vamos a llamar, lo vamos a molestar. Dame en el bolso. Dame el bolso. Saludos de Javier Manda y saludos Francisco de Narváez. Nos ha escrito acá hace poquito nomás, que me parece raro que haya escrito. Dice: muy bueno el programa de Michetti Gordini y W40. No, o sea, no ha entendido demasiado. No. No, no sabe demasiado. Escucha, dice, el programa no sabe ni los nombres. Pero bueno, es bueno que. Gracias, escuche Antonio. El programa. ¿Qué? F de Narváez debe ser otro. Yo tengo el teléfono de Gustavo. Tengo acá. Vamos a llamar a Gustavo. Un mensaje que ha llegado que dice: estoy de acuerdo con ustedes que no debería ser feriado como está planteado. Para que la gente se vaya a vacacionar 4 días y no a conmemorar un hecho histórico que fue hace 35 años y donde desaparecieron más de 30.000 personas. Y por suerte los culpables hoy se están juzgando. Aunque muchos de ellos estén muertos, les llegó la hora. Coincido en que en las escuelas hoy deberían estar hablando con los alumnos. Es más. ¿Cómo? Es más, llevar a alguno. Yo propongo que en las escuelas llevemos a alguno a de ellos. Los que se están juzgando para que le tiren piedra o tiza. No, tiza. ¿Te puedo decir una cosa? A ver, vos dale. Fíjate que todos esos tipos, por más que sea mentira, que al principio terminan con esa cosa domiciliaria porque están enfermos, que esto que el otro, la larga están hechos mierda. Sí. Vos fíjate en el estado que los ves a los tipos. Y no me diga, por ahí hace 15 años atrás te decía así, el chabón se hace el enfermito. Pero ahora están hechos mierda. No hay peor castigo que el que te dan en vida. Y esas personas van a sufrir mucho para morir. Pero mucho, ¿eh? Y te lo digo casi como un ex católico. Casi como un ex católico. ¿Que van a sufrir como un ex católico? No, o... yo te lo digo como un ex católico. Ah, hablando de ex católico, esta semana estuvo Dios en casa. Pero yo me quiero retirar y ahora me hace creer de vuelta este boludo. No, pero está como hinchado los huevos. Después vamos a hablar de eso. Ah, entonces no. Mejor soy ex. Lo que tuve que hacer tecito, lo tuve que atender. ¿Está raro? ¿Lo tuviste que contener? Después vamos a hablar de este tema porque pero tengo para que hablar. Terminemos la primera botella que tan gentilmente nos ha cedido la gente de la Taba, como cada jueves hace que nuestro paso por esta radio sea muchísimo más placentero. Tenías otro mensaje ahí para leer que... Sí, tengo mensajes también relacionados con esto. Me manda un mensaje Víctor que dice que seguramente este día, en vez de ser de recogimiento, debería ser un día festivo, porque fue el día donde el país empezó a hacerse país en serio. Para mí, Milico. A mí me queda una duda. Para mí, no sabía bien para dónde llevarlo. Me queda una duda. Sí. Para mí no sabía bien para dónde llevarlo. No está definido, Víctor, me parece. Me queda una duda. Como que quedó en el medio. Si está hablando de Argentina, sí, o de otro país, porque por ahí es un uruguayo que esté mandando. Pero tan se va a equivocar. Quisiera saber qué pasó en Uruguay el 24 de marzo. No, pero para mí que se va a equivocar de país, vamos a tener tanta suerte que en otro país fue el mismo día. Vos querés defender al... ¿Te está escuchando? Escúchame, hoy te arranqué el programa diciendo, sí, que fue el Día Mundial de la Tuberculosis. Sí. Por ahí, o sea, con la tuberculosis se libraron de un montón de gente que no querían tener. Pero dice claramente acá que hoy fue el día donde el país empezó a ser un país en serio. No sé si lo dice. Para mí no es mi libro. Pero no sé si lo dice, Víctor, me gustaría que me lo aclares. Si por ahí lo dice, como que a partir de hoy quienes tomaron el gobierno hicieron un país en serio, o a partir de eso la gente se despertó y empezó a hacer un país en serio. O sea, son las dos posibilidades. Me confundí igual. Me confundí y me confundiste. Has logrado confundirme. Que lo reformule. Sí, reformule. Reformulemelo. Sí, si puede, póngase el micrófono, que somos poquitos. Sí, nos vamos, así charlamos un poquito de lo que nos pasó en la semana. Che, elijamos la consigna, por favor. ¿Pero qué quiso decir, Víctor? Para mí, Milico. Ojalá que nos vuelva a mandar un mensaje que nos aclare de qué forma lo quiso decir. Porque en realidad pueden ser las dos. Está bien, pero tampoco lo vamos a condenar por ser Milico. Pero o por apoyar no el golpe. Milico. Pero por ahí no es Milico. Por ahí quiso decir lo otro. ¿Yo sabés lo que voy a hacer? Sí. Voy a averiguar la dirección de la casa de Víctor y le voy a ir a preguntar. Sí, le voy a ir a hacer unas pintaditas. Sí. No, lo mato con la ignorancia. Yo te digo una cosa. No hablemos más de muerte. Yo te digo, vos vas a la casa y cuando llegás a la puerta de la casa, vos inmediatamente te das cuenta por qué lo dijo. Primero, el tipo que lo dice porque está a favor de eso que pasó, tiene boxer. ¿Usa boxer? No, un perro. Ah, un tiene perro un boxer. Pero el boxer viejo boxer. ¿El que babea? Sí, el marrón. Perro que sufre de tuberculosis muy a menudo. Bueno, el boxer. Bueno, ahí está. Mirá cómo se va. Junta la cosa. 24 de marzo, día de la tuberculosis, que quiero averiguar si fue posterior al 76 o era previo. Porque si no, eligieron un día. Como, viste que te dicen que esto Osama Bin Laden eligió el 11 de septiembre, porque era el día de maestro en la Argentina. O sea que nosotros estamos implicados en eso de las estamos torres. Estamos recontra hasta las estamos manos. Estamos hasta la bola, Thompson, dice. Tema Sarmiento era. Sarmiento no venía, no era, fue el que quiso traer los profesores de Inglaterra. Y no trajeron los trenes, y no trajeron el fútbol. Y los árbitros. Estamos relacionados. Los árbitros de... Hicimos una guerra, ¿te acordás que hicimos una guerra también, pero de mentira? Igual sí, los cagaron en esa, me parece. Sí. Entre otras cosas que pasaron esta semana, hablando de veedores y de árbitros, pasó que hubo corrupción en una elección. Sí, cosa nueva. Qué raro, che, esto. Cosa que nunca se ha pasado. Estas son cosas que antes no pasaban. Antes dice. No pasaban. La puta que te... ¿Cómo no pasaban? Era, antes te agarraban y te ponían un chumbo al lado del... no, te ponían dentro del cuarto oscuro cuatro francotiradores, ¿viste? Sí. Y en la punta de la mirilla tenían la boleta que vos tenías que poner. Y cuatro luces rojas que te daban diferentes puntos de la cabeza. Y te da, cuando agarras una boleta, te da un 220, te da una patadita. La que te equivocaba. O por ahí agarrabas otra y le hacían chasco, te ponían chasco, ponele. Sí, elegí lo que quiera. Sí. Pero la única limpita. Bueno, te la doblaban las puntas los guachos. En Chubut, al parecer, hay una mesa, por ejemplo, que salió... Sí. Ganando por 823 votos. En Mar del Plata. Salió ganando por 823 votos cuando la mesa tiene 800 votantes. ¿Cuánto más? ¿Tanto? O sea, hacemos tanto quilombo por 23, boludo. O sea, no estamos hablando de 1000. Yo te hago el quilombo, ¿sabés por qué? Porque contaron mal en una escuela. Y a mí me rompe los huevos. ¿Y dos veces? Sí. Eso. Degradaron la propia institución. Es la institución. En un aula, ¿por qué no me jode la elección? Porque ya sé que se. A veces para. Los dos. Es como, ¿viste cuando te dicen que el árbitro cobra mal para los dos lados? Sí. Los dos se tiran un botito más. ¿Sabés cómo son las elecciones acá en Argentina? Como cuando vas a comprar, por ejemplo, queso y le decís, me das un kilo. Y por ahí agarra y te pone un kilo 250 y te dice, está bien. Y vos decís, está bien. Y si te pone 950, te dice, te pongo un pedacito más. Nah, está bien. Nah, así nah, es nah. El votante argentino. Como sí, cuando sí, va a comprar queso. Sí, da sí, lo sí. mismo, 800, 823. El otro, uno se llevó la urna porque se iba a comer al bueno, mediodía, se la llevó para yo la sé casa. Que los presidentes de mesa juntan toquito sí. y dicen, este tiene más y este tiene menos. Más o menos. Ponele 800 pone, contra sí. 500. Mide, por el agarre mide 20. Entonces sí. después agarra, ponele, si tiene, toma la media. Si tiene 50 centímetros de boleta, sí. dice 50, 20 son 500. ¿A qué 500? Y la aplasta con la mano, viste, para emparejar. Le hace presión para la mesa. Bien, y hay una idea para las presidenciales, para sí. que no pase todo esto, sí. que no traigan quiero. Veedores, sí. o sea, la vieja idea de Sarmiento, la vieja idea de traer los ¿de árbitros Inglaterra? De Inglaterra por el quilombo. No, pero no dicen de Inglaterra, dicen que tienen que traer veedores. De otros lados. Y acá la pregunta, sí. hagamos fuerza, hagamos un plebiscito sí. para ver de qué país deberían ser los veedores. ¿Uno serio, serio? Uno serio. ¿Tiene que ser de acá o de cualquier lado? De, tiene que ser de otro lado, si es otro país. No, pero de acá, de Sudamérica. No, puede ser de cualquier lado. No entiendo la consigna. Un veedor que no sea de un la veedor Argentina. Para las elecciones presidenciales sí. Que igual son un choreo. Ya está, sí. ya se sabe. ¿Para qué la, traela para algo más peleado? ¿Es corrupto el presidente de mesa? Sí. ¿Es corrupto? Sí. ¿Y por qué siempre eligen maestros o asistentes sociales? ¿Por qué? Es corrupto. Porque el maestro el día de la elección te va a decir, aumentame. No, dice, no te cuento las urnas, no te cuento los hasta votos. Hasta te conté 10 urnas. Si no me dan 2.600. 10 urnas te conté. Porque el maestro utiliza todos los momentos para presionar un poco con ese tema. ¿Eh? Sí, un saludo a todos los maestros que todos siempre nos escuchan y nos adoran. Sí, nos adoran, nos adoran. Porque yo he hablado con muchos maestros que no están tan de acuerdo con eso de ir a ser presidente de mesa. Claro, claro. Vayámonos de tema. Sí, igual es un palito porque estoy un poco con. No, un palito. Resentido, ¿sabes con qué? Un palito le dan 100 pesos cada vez que va. Con que. La maestra de mi hija el martes avisó que el miércoles se iba a enfermar. ¡Qué hija de! Oh, casualidad, que quedan los 4 días. Cinco esto se puente tomó. Se tomó 5. O sea, se enfermó el miércoles, no el lunes. O el martes, sí. que le corte un día, ¿no? Sí. No, por el martes enfermo. Avisó, mira, mañana voy a estar re jodida, dijo. Y aparte de esa, la previsión, bueno, es maestra, sabe de esas cosas. Y calcula, sabe matemática. Sabe matemática. Peor la maestra de uno de los chicos míos que propuso embarazarse para agarrar los feriados de febrero carnaval, marzo 24, agarra Pascua, San Martín, hasta el día del maestro. Y el día del maestro ponerle agarre y no viene porque es el día del maestro. Tengo mensajes, che. Bien, igual también como la mamá sí. o la mujer como mamá tiene derecho a tomarse una licencia de 3 meses, creo, 2 meses. No sé cuánto es la licencia, me gustaría que me ilustren antes este tema. Y después. Pero ponerle que sea un mes. Sí. Yo creo que el papá en un mundial también debería... ¿Es tu parto? Hacerlo. ¿Es tu parto? Sí, el no, mundial. No, pero no un mundial. Un mundial. No, uno tiene que elegir qué cosa él se toma el tiempo. Un mundial. Hay gente que no, un mundial, que te toque un mundial. Bueno, pero la mujer no elige, le toca el parto. ¿Cómo que no elige? No elige. ¿Cómo que no elige? Yo elijo el mundial para todos los argentinos. No, pero vos no. Vos sos uno de los que está de acuerdo que a partir de este día hubo un país más serio. No es así que lo que vos elegís, todos los demás eligen. Por ejemplo, Mariano Thompson. Eso ¿cuándo es... se tomaría... En la cuarentena esa después del post-embarazo, como le dan a las mujeres. ¿Para ver qué? ¿Para hacer qué? Para tener más, para más, tener más relaciones. 40 dice. Días. 40 días. Más 40 relaciones. 40 días de me pongo al día sería tu... 40 días me pongo al día. Después de la cuarentena... ¿Vacaciones o relaciones? Vacaciones. Ah, por las relaciones. Ah, yo pensé que iba a tener 40 días de relaciones. Claro, porque después de la cuarentena esa sí. que te dan para que no podés... Tener relaciones pero, con tu mujer por el embarazo, por ahí te tomas 40 días para tener. Pero, ¿sabes qué? La arrastro. La arrastro a mi pero mujer está por bien. Toda es válido para el laburo. No es válido. Sí. No es válido. Pero proponelo. Él pero, lo propuso. Pero no es creíble. Vos pensé una cosa. La pero mujer, nada es creíble. La mujer, que... la mujer tiene el bebé. Tuvo el parto, tuvo todo el proceso. Ese es traumático, aunque sea feliz. Sí. Es traumático. Yo estoy de acuerdo con que... posparto le den un tiempo, no porque solamente esté con el bebé, sino para que ella se recupere, se reorganice interiormente, le vuelvan las cosas a su lugar medianamente. No porque el bebé tiene que estar con la mamá. Pero antes, me parece una boludez antes, que le den antes de tener. ¿Por qué antes? Si es el momento que tiene una panza que no puede entrar. O sea, te ocupa dos lugares en el colectivo. Sí. Te ocupa dos lugares en donde va a trabajar. No entra. Se está quejando todo el tiempo. Por ahí te está pidiendo comida, chocolate, cosas. Que está en la casa. Te hace más caro. Se hace pis muchas veces. Tiene que ir al baño cada dos minutos. Se desconcentra. La embarazada se tienta, llora y se mea. Y te dice las cosas frontalmente y te dice cualquiera. Pero porque llorando. No tiene filtro la embarazada. Si la embarazada, ¿sabes cómo es? Como Mirtha Legrand se pone. Hay que guardarlas a las embarazadas porque si no estás en un quilombo. Sí, creo que debe ser el periodo de más sinceridad. Mal con todo. Sí. Ponele, agarra, entra un amigo y te dice: ¿y ya le diste un poquitito de agua a la nena? Pero ahí me dio miedo, digo, para mí está embarazada, porque estaba tan sincera, se ponen. Pero lo que te digo es esto, la mujer embarazada cree que tiene un traje de impunidad. Sí. ¿Por qué? Porque le dan el asiento. Sí. Le dan el asiento. Y yo también lo aprovecharía, va al banco y entra primero. Y porque nadie le va a pegar en la panza, además. Lo que pasa el cortito que... del bañero no te lo dan a las embarazadas. Pero no sé, ¿cuándo te van a pelear? Una que se pelee únicamente. Sí, bueno, son peleadores. Bueno, yo por ejemplo lo que veo es a veces el abuso del embarazo. Sí. Se nota mucho el abuso del embarazo. Esta no era consigna del día de hoy, sí, pero salió, ¿no? Salió porque estábamos hablando casualmente de qué harías en esos 40 días que tenés. Todavía como si fueras la mujer. No elegimos la consigna, pero bueno, puede ser una consigna de qué harías. O sea, qué le tocaría al hombre como 40 días para elegir y que las mujeres elijan otros 40 días también, ya que estamos. No, pero también ya que tenemos puentes por todo lado. Sí. También la mujer por ahí la mujer también no tiene ganas de tomarse ese tiempo. Porque no. Hay mujeres que están acostumbradas a trabajar y le quitan la posibilidad de por ahí de ir a trabajar. Y de decirle cualquier cosa al jefe, porque en ese momento por pueden. Por eso no las hacen ir. Para que no le arme quilombo en la oficina. Claro. Porque ahí se agarra ese último mes a ver cómo se pone. Y siempre te lo dice comiendo una manzana. ¿Viste? Comiendo una manzana o un yogur con cereales. Siempre te dice, o una barrita. Y vos sos un pelotudo. Sí. Mirá que yo no me olvido de las que me hiciste. Te dice comiéndose un flan. Y quedá vos. Porque aparte elige los peores momentos para decirte. Porque como no tiene filtro, tampoco tiene ese timing de cuándo es el momento. Che, tenemos mensaje y tenemos consigna para elegir. Dice que aquí en La Paloma la copa es muy escuchada, gracias a la participación del chino, que también es charrúa. Carlos Perciavale nos manda un mensaje grande, Carlos, realmente... ¡Vamos, la celete! Sí, ¿no? Y realmente desde acá el reconocimiento, ¿no? Para que... Me salió muy bien. Para un tipo que tan... con tanta hidalguía, ¿no? Lleva su... su traje fosforescente. No, el color ese amarillo que tiene en la cabeza, tremendo es. Tengo otro, ¿eh? Bien, tengo las dos consignas para elegir. Vamos a hacer tres personas acá. Puede votar algún oyente. Es más, puede votar el productor desde su casa. Lo estamos siguiendo a ver si mandó alguna cosa más. Ahí estamos chequeando. Tenemos dos consignas para elegir. La primera. ¿Te digo la primera? Decime. No la encuentro. Era la que te había gustado a vos, la primera. Bueno, te leo un mensaje mientras. Un hecho inexplicable. Dice la primera. ¿Un hecho? Inexplicable. Experiencia. Una experiencia inexplicable. ¿Pero cómo, por ejemplo? ¿Se te cayó un piano o cosas más así más? Algo inexplicable. Pero inexplicable, eso. Ponerle cómo, que no encontrabas la llave, ponerle y de repente estaban en un lugar que no te lo explicás. ¿Así? Por ejemplo, algo sobrenatural. Ah, vos vas más. ¿Puede llegar a ser? ¿Ovni? No, puede llegar a ser. Algo inexplicable o algo que vos hayas aprobado un examen y no habías estudiado nada. Inexplicable. O algo que te tocó. O que sea, no te cobren algo de la tarjeta. Que no te cobre. Eso, que te encuentres más guita de la que tenías en los bolsillos. Pero no, eso no quiero ni explicación de esas cosas. No, en los bolsillos no. Que de repente alguien se equivocó, ponele, y te tiró por la medianera una bolsa con $500,000. Es algo. ¿Te lo gastás en el momento? Bueno, lo dejamos para la consigna. A ver si lo elegimos. Que es, eso es algo inexplicable. Y yo la vendo. Y si no, la otra es, ¿qué debería hacer Cobos para lograr un acercamiento con Cristina Fernández? ¿Cómo es? ¿Y qué hacemos? ¿Qué, votamos? Sí, votamos. ¿Uno o dos? Uno, ¿A dos. O B? Sí. ¿A o B? A, o B. A cara vendría o a ser. A vendría a ser un hecho inexplicable y otro vendría a ser lo mismo, porque que Cobos se acerque a Cristina. Es la misma también. Consigna. Pero bueno, podría entrar también en la A, sí. La B, pero y no digo, sé si la, pero yo te digo todo la B en la... Te digo todo lo inexplicable de la A, te lo pongo en la B. Te puedo, de lo mismo te puedo decir en la A y en la B. Listo. O en la cari seca. Entonces, o en la 1 y la 2. Garpa la B, entonces. ¿Yo elijo? ¿Con quién levanto votas? La mano. ¿Quién vota? Yo voto la B. ¿Cuál es? Cobos, acercamiento a Cristina. Chola, ¿vos qué votás, Mariano? ¿La A te gusta? La. Un dos hecho a inexplicable. Bueno, necesitamos desempate de dos personas. Ahora no, vamos si ya a gané, ¿cómo desempate? ¿Dos a uno es? No, no, no. No, el voto del operador vale doble. No. Un par de no, votos perdón, de necesitamos voto de oyente y sí. Voto de nuestro productor, que seguro que está, mandando a alguien que dice: yo quiero que venga Stevie Wonder, Ray Charles y José Feliciano como veedores para las elecciones. Sería perfecto para ellos. Esa puede llegar a ser. Sería una buena consigna. Che, tengo mensajes, te los leo. Dale. Dice que necesito consejo de Luli para pasar el fin de semana largo con el Pepe. Nos manda Doña Ramona. Tiene nombre de mujer de más de 60 años, Ramona. Hoy vamos a estar hablando con Luli. Vamos a estar hablando con Luli, que no es Luli Fernández, que se mandó al muere en el Twitter. ¿De qué habló? Pablo Mouch. ¿Qué dijo de Mouch? No, no dijo de Mouch. Dijo Falcioni. ¿Debería renunciar? La novia de un jugador de Boca, media. ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? No, ella preguntó. ¿Qué pelotudo? O sea, ¿qué le contestó? Le cagó el laburo, le cagó el laburo. Le cagó el laburo. Es lo mismo que. Pero pues debe estar embarazada. ¿Sabés que sí está sincera? ¿Sabés que está sincera? Está sincera. Es peligroso, la mujer así, Yo te digo la verdad, ya no quiero ver más mujeres embarazadas. Bien, vamos 2 a 1 entonces con las consignas. 2 a 1 gana un hecho inexplicable versus. ¿Qué tiene que hacer Cobos para acercarse a Cristina? Yo gano. ¿Cómo diciendo? Perdón. Perdón, Cristina, loco, me equivoqué. Quiero volver, quiero volver. ¿Qué tiene que hacer para que...? Me parece... Las dos cosas me parecen un hecho inexplicable. Ponemos... Tengo una denuncia, Johnny, antes. Tenemos mensajes. Sí. Vamos a ir a hablar por teléfono. No, vamos a ir a tema. Después vamos a hablar por teléfono con el Rayo. Quiero hablar con el Rayo. Dale. ¿Tenemos el teléfono del Rayo? ¡Búscamelo! Producción, mándenos el teléfono de Rayo. Ah, tenemos que hablar ahora con Arrabal, que llamó, que dio parte de enfermo y tenemos que llamarlo en un segundo. Quiero saber cómo se cura Arrabal, si usa ventosa, esas cosas medias antiguas, quiero saberlo. Tengo una confesión, no es una denuncia. Dice, soy el que preñó a la maestra, juro que fue un accidente. Cacho el semental. Una confesión de una vida. No sé si es violación. ¿O fue una relación consentida? Yo no sé si se dice preñar. La preñé a la maestra. Le llené la cocina de humo, ¿viste? Cacho, después del 50 le llenaste la cocina a la maestra. Porque preñó de la película de la película del cine argentino. Que estaba Mirta y Olinda Bozán. ¿A dónde íbamos, Johnny? Tengo también más mensajes. Y además quería recordarles a todos que también tenemos hoy consejos sabios para aprender a amar al otro sexo. Qué bueno. Qué bien me viene. Voto la A, me manda un oyente. Hija de... Y si es la tuya, boludo. ¡Vamos! ¡Vamos! 3 a 1, vamos con la consigna entonces. Será un hecho inexplicable. Los oyentes que tengan ganas de hablar me van a decir... Sí, 3 a 1. ¡Vamos! Viste, el tipo por discutir era. Igual quiero revisar la votación. No, ahora traen los veedores. Para mí, yo quiero los veedores y quiero saber de qué país serían los veedores también. Quiero revisar esta votación porque... Los pongo yo, los veedores los pongo yo. Esto carece... Son todos bebedores. Sí, esto carece de transparencia. Sí, carece. ¿Cómo puede ser que habías estado hablando con él dos segundos antes? Sí. Porque se pasan secreto, hacen así. La vendí bien. ¿Y por qué le mostraste 100 pesos? Porque le paso un sobre por abajo de la mesa. Y buscame gente en la calle que me vote, por la A o por la B. Y si no, me mandan mensajes y le pido por favor, Te digo que ya, con esta tendencia de voto, te tenés que postular para algún cargo. ¿Sabés que sí? Con esta tendencia de voto, o sea, ya tenés un 90% casi. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que me lo llevo puesto? De 4 personas, o sea, pero estamos bien. Un 90%. De 4 personas. Mesa escrutada. De una sola mesa escrutada. Sí. Y ahí mirá, tenemos más. Sacame al aire. ¿Quién está puesto, hablando? Me lo llevo puesto a Mariano Güemes, me lo llevo puesto a, mirá, a Reggie. Hay una votación. O a Aguirre. ¿Por quién vota? ¿Quién vota? Hola. Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí. Yo quería hacer un pequeño voto que es no a favor de la B. ¡Vamos! Pero, ¡vótala, señor! ¡Pero llamó Cobos! ¡Vótala, señor! No, en realidad voto no a favor de la consigna. Bueno, pero acá el oficialismo lo toma como si fuera el voto en blanco. Al no votar a favor de una ley, está votando a favor de la otra. Le agradezco. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. Dígame los últimos 3 números del documento, Eduardo. 427. Anótalo. Dale. Participa por un sorteo. No, para que lo llamo ahora. Eduardo, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo le está pasando? Sí, no muy mal. ¿Por qué? Y porque estas cosas del no calor que está haciendo ahora. ¿Usted es un ferviente seguidor de Cobos? No tanto como parece. O sea, es un sí seguidor, es un no seguidor, ya me contradice. ¿Es un no seguidor de alguien que es contrario a Cobos, por ejemplo, de Cristina? Estamos en una posición opuesta. ¿A quién? Con la presidenta. Con la presidenta. Claro. Pero no a favor de Cobos. ¿Qué es lo que no recomienda para comer esta noche? No estamos en contra del vicepresidente. ¿No estamos en contra? Claro. ¿Qué es lo que no recomienda comer esta noche? ¿Esta noche? Sí. ¿Le podemos recomendar alguna cosa que sí? No, que no. Cada vez que le pedís claro, algo... Sí, dice de Cobo y es un de contra. A ver, dígame que sí. ¿Qué tenemos que comer? Le puedo decir que no tiene que comer ensaladas, por ejemplo. Pero antes me dijo que me iba a decir que algo que podía comer. Pero cambiamos de opinión. ¿Le puedo hacer una pregunta que toda la gente se hace? Dígame. ¿Por qué los obreros nunca votan al Partido Obrero? Vamos a entrar en un lío con el Partido Obrero. Bien, entonces salgamos. ¿Pero por qué? ¿Porque usted conoce muchos obreros? Adentro del partido, no. Entonces... Otro ping-pong le hago. ¿Qué argentino en el mundo le importa menos? No le entendí. ¿Estamos hablando de algún vecino? No, ¿qué argentino en el mundo le importa menos? En el mundo. O sea, Messi, el mundo. Messi, a mí Ginóbili. Y a Sola. ¿En el resto del mundo? Sí. Hay uno que está jugando ahí a la pelota en Pastore. El Barcelona. Que... ¿El 10? No, Gaby Milito. No. Mascherano. Boham. Mascherano. Boham. Un que dicen que no tiene corazón, que es primo de Pinocho. Videla. No, ni Agosti ni Macera tampoco. Epa, no se metan, no se metan temas políticos, Gustavo. No. No es Gustavo. ¿Cómo dijo llamado? Dijo que se llama Gustavo. Eduardo. Eduardo. Gustavo Eduardo. Igual. Bueno, muchas gracias, señor Eduardo. Que sigan. ¿Le puedo hacer la última? Dígame. ¿Qué le perjudicó más a Bloomberg? ¿Que todos se enteraron que es facho o que no era ingeniero? Me parece que saber que no es ingeniero. Te mató, ¿eh? ¿Sabes que sí, Eduardo? Para mí era eso. ¿Le puedo hacer la última mía? Dígame. Si hoy tuviera que elegir un lugar donde estar que no fuera su casa, sí. ¿En qué lugar estaría? Seguramente no en el bar de la esquina. Pero todo, ¿no? ¿Qué votó en el plebiscito por sí o por no del Bindi? Sí, háganos una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dijeron que no? Yo no te lo voy a decir. Yo no quiero contestar. Los dejo. Nos deja acá. Voy a tomar un poco de no calor afuera. Vaya, y escuche un poco de no música que vamos a pasar porque ahora viene la tanda y después no escuche la tanda que va a venir la música. Hoy tenemos el homenaje a Sublime. Y tenemos ya una consigna ganadora que tiene que ver con un hecho inexplicable. Nos pueden mandar mensajes al 1561-5403-59. Por la Copa Derramada ganó. Radio, hágase amigo, ponémela. Diga que le gusta, sí. O a lacopa@fmmoreno.com.ar. Votola, dice la pantalla. Y si no, quiero que me llamen, como llamó recién Eduardo, al 4666559. Y decí que no venís más, que vas a ver que te llaman. Y hoy quiero hablar con Oscar, sí. Quiero hablar con Sebastián, quiero hablar con el Vasco, quiero hablar con Luli, quiero hablar con todo menos con vos. Y yo chao. Quiero hablar con mi mujer hoy, porque tuve un quilombo anoche que no le pude explicar. Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA,

Mensajes que nos llegan nos abruman, nos excitan y también tenemos un llamado en línea. Tenemos todas las vías de comunicación dispuestas para que vos te comuniques con nosotros. Llegamos a un programa entre todos, participativo. La radio es eso, la radio es amor, es abrazo, es solidaridad. Y la radio también muchas veces es una vía, ¿no?, para cada uno. Bien. Estamos, es un lugar donde te podés suicidar la vida. Comunicados con parte del equipo técnico que hoy tuvo un problemita. ¿Cómo le va? Buenas noches. Me confunde. ¿Puede hablar un poquito más cerca del auricular? Ya que no, está... Si quiere más no me puedo acercar, hablo más fuerte. Ah, dale. ¿Usted está con barbijo? Sí, en este momento sí. Y por eso lo escuchamos raro, como si tuviera una tela por delante. Sí, estoy en un área del Pirogano. Sí. ¿Aislado? Sí, estoy aislado, por un susto nomás, muchachos. ¿Qué le pasó? Comunicación directa con Arrabal, parte de nuestro equipo. Fue un susto, primero pensaban que era un problema cardíaco. Sí. Pero no, un bolo fecal. Pero lo que en el pecho lo tenía. ¿Bolo fecal? Lo que pasa, vio que son esos dolores que le dicen simpático. Que ah, simpático. Como retorcijón. Y sí, un bolo fecal, tuvo duro. Sí. Y dígame una cosa, ¿cómo les traen un bolo fecal del pecho? No, no, en realidad lo tenía en el orto, digamos, el bolo... ¿Ya son las 10? No sé si me explico. Sí, o sea, me refiero a que... Sí, se explica, sí. ¿Usted me está cargando? No, para nada, no, nunca. Esta comunicación me la... Acá con una enfermera que arreglamos. ¿Con cuánto personal usted ¿Con cuenta? ¿Con quién estamos hablando? Quiero saber, porque... ¿Con quién estamos hablando? En lugar estoy en el área del PAMI, digamos. ¿Del PAMI? No existe más el PAMI. Acá están todos los viejos que están... Están mal, la verdad que... Descríbamelo el lugar, porque debe ser un lugar... Que es espantoso, se le cae el programa. ¿De 1 a 10 cuánto? Un lindo lugar, debe ser. De 1 a 10 yo pienso que se la bancarán 3, 4, los otros se mueren. Los otros 6 se mueren, ¿no? Sí. Sí, ahora, dígame una cosa, ¿de eso...? Tengo el culo de una enfermera. Sí. Que estaba cambiando el abuelito. ¿Cómo está el abuelito? ¿Qué tiene, un abuelito al lado? Sí, no, ya no está el abuelito. No, pero la barba esa no es del abuelito, si se agachó la enfermera. Claro, me haga reír que me hicieron un enema. Si tiene como un Fidel Castro, es la enfermera que se agachó, ¿eh? No, sí es. Irma, sí, no, sí hicimos confianza. Irma Gatero. Me enganché con el tráfico de escupideras. Dígame una cosa, Arrabal, ¿usted de los 4 esos que quedan, que dice que quedaban de del 1 al 10? 3. Ah, ¿ya falleció? Sí. Mándale nuestra condolencia a los familiares. ¿Están cerca? No hay ninguno. Si no, lo dejan tirado. Sí, pobre abuelo. Bueno, esos 3 que quedan. Sí. ¿Usted en qué porcentaje cree que van a pasar la noche? No, los 3 se la van a bancar bien. ¿Pasan hasta mañana a las 7? No, también sí. ¿Desayunan? Esto se lo ves bien. Ahí se están comiendo un purecito. Sí, es horrible. ¿En serio? Que no mueran un 24 de marzo porque no los va a recordar nadie. Exactamente, claro. Es un purecito. De acá sí. Yo veo que tengo problemas, no tengo los lentes, porque acá se sacan todo. Pero diga una cosa, Raúl, usted con el tema del bolo fecal, ¿por qué está internado? ¿Qué está en observación? Estoy en observación porque me acaban de hacer un enema. No te lo puedo creer. Pero en el pecho. Quieren ver cómo responde. ¿En la tetilla? No, me hicieron una enemita. ¿Cómo es el enema que tuve la de? No, la grande, vio el tacho grande. Dígame una cosa. ¿Existe de diferentes gustos como la fondue? No, esta es inodora, bueno, por ahora. Dígame una cosa, Arrabal, ¿usted elige el tamaño del enema o le mandan el que quieren ellos? ¿O es por orificio? No, eso es prescripción médica. ¿Pero qué? Es estándar. ¿Pero cómo es? Un tipo que viene, le mira como si fuera el auto a ver cómo está el chasis y dice, tipo, no, a este le va un 8. Yo, si quiere, le explico. Viene un enfermero. Sí. A mí me tocó un enfermero boliviano. Sí. Me dijo, bueno, que me diera vuelta. Sí. Yo con cierta desconfianza, pero bueno, después uno ya está en manos de la ciencia, ¿no? Y él recomendó son la de 6 litros y cuarto. ¿Cómo es? ¿Como una lámpara de 200? Es un tacho grande, enlosado de afuera. Sí. Y medio tibiona. Ah, pero ¿le qué? ¿Un tacho le dan? Es un tacho, entonces el tipo que hace chupa de una punta, antes de introducirlo en su culo, obviamente. Es horrible lo que estamos hablando, ¿no? Como cuando se queda sin nafta. ¿Cómo cuando se queda sin nafta? Bueno, igual. Por favor, cuénteme las anginas. Entonces una vez que empezó un poquito a correr, ¡fa! Adentro. ¿No tiene una operación de amígdalas o un apendicitis para contar? O hasta un tumor maligno, me banco. No, lo que pasa es que el bolo estaba un poco expuesto. Sí. Y primero hicieron una perforación. Y mandan por ahí. ¿Una perforación? El médico. ¿Qué dice? Me dijo que es porque yo no... Yo soy como, no como verdura. Ah. Yo soy ecologista. Claro, muy duro hace. Yo soy ecologista. ¿Usted es ecologista y no come verduras? Teníamos un mensaje acerca de las verduras recién. Como carne nada más. Mira. Porque, mira, escúcheme, sí, porque sí. La vaca tiene posibilidad de escaparse, una lechuga no. Nunca. Porque aparte cuenta? Es más lenta que la tortuga, el alcance. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué como? Aquello que tiene posibilidad de huir. A usted le gusta la adrenalina. La lechuga que está ahí, que no, claro. ¿Para dónde va a agarrar? Claro. ¿Está en desacuerdo con la matanza de las lechugas, entonces? Totalmente en contra de la matanza de la lechuga, que es un... pobre bicho indefenso. Es un bicho indefenso, usted sí. Lo ha dicho... Sí. Igual está relacionado, ¿no? Un poco la lechuga a quien la alimenta. Alimenta una tortuga. Yo, por ejemplo, nunca sufrí un ataque de una tortuga. Pero me comería una tortuga. Ni en pedo. Yo he hecho sopa de tortuga. Ah, bueno. O sea, hicimos sopa en casa, era muy pobre, hicimos sopa porque no había forma de matarla. Rico. Rico. Rico. Rico, bello. Rico. ¿Quiere escuchar unos mensajes que tenemos del programa de hoy? Están relacionados con la verdura, Raval. Estuve escuchando bueno. El programa y... ¿Se escucha desde el pirobano? Agarra bien acá, sí. ¿Agarra bien? Acá bien. Llega bien. Sí, sí, con, sí. Tengo una espica acá. Por los catéter, por las cosas esas del no, corazón escucha, que hacen como... Se escucha bien, incluso un abuelito con Alzheimer me dijo que le gustaba. Dígame una cosa, Raval. Tres veces me dijo que le gustaba. ¿Cuánto? Tres veces me dijo el abuelo que le gustaba. ¿En serio? Dígame una cosa, Raval. ¿Se ve en algún momento así como que algún viejito se agarra algo que no es de él? De alguna mesita de luz o por ahí algo que quedó de algún muertito. No, o sea, de los que fueron muriendo estaban mal y no se estaban inmovilizados. No, pero no el que se muere, ahora, el vivo. Ahora, los que quedaron vivos, sí. Le afanó el vaso con la dentadura. Claro, y se la prueba. Y se la está probando, pero no le va. Pero más o menos se la va a acomodar, vio, como pero, las ojotas. Pero le baila. Y bueno, no importa, pero no importa. Tengo un mensaje, Raval, que me llega que lo quiero compartir con usted, ya que usted está a favor de la no matanza de la lechuga. Dice que compré muchas verduras y frutas. Un asesino. Sí. No sé qué hacer con la lechuga. Me decís, Luli, al cacho le gustan las verduras. ¿Me entendés? Un mensaje para Luli. 3M me pone. Un mensaje para la señorita Luli, sí. Sí. ¿Y va a estar la señorita Luli ahí? ¿Cómo? Sí, va a estar. Preguntó por el sexólogo y vamos a ver si... Yo por los abuelos acá, que también se ha corrido la bola. Se tocan. Bola, ¿no es cierto? Este programa no tiene explicación, pero es un éxito. No, sí, es verdad. Llegando mensaje para Luli. Es una de pero las consignas hoy. ¿Qué cosas no tienen explicación? Sí. Por ejemplo, esta es una. ¿Qué cosa inexplicable? Una de las consignas del día de hoy para usted. Este programa es inexplicable. Este programa crece la audiencia. Sí. ¿Crece? Sí, totalmente. Sí, sí. Dígame, Raval. Yo soy absolutamente escéptico de todo, y, sí. Pero me he cruzado con gente que no se da cuenta que yo estoy en el programa de radio porque la gente lo escucha, no lo ve, ¿no es cierto? Claro. ¿Usted votó por la A o por la B? En el 203 incluso. ¿Gente en el 203 que escucha el programa? La gente, los choferes lo escuchan casi todos. Qué bien. ¿Y usted, por ejemplo, hoy es un oyente más? Hoy soy un oyente más y sigo sumando. ¿La alivia el bolo fecal? No, en realidad... ¿Le hace colitis? Todavía no afloja. ¿Y por cuál votó? ¿Por la A o por la B? No, a mí me gustó mucho el muchacho que habló antes. Sí, Eduardo. Ese muchacho. ¿Qué dijo? Me gustó mucho porque, o sea, a mí generalmente me gusta gente que tenga definiciones claras. Sí, sobre todo. Y positiva. Hablando de definiciones claras, y antes de entrar al mensaje que quiere leer Michelle, a la distancia y con los ánimos menos caldeados, ¿qué virtudes reconoce usted en la dictadura? Absolutamente ninguna. La dictadura estaba invalidada en sí misma desde el punto de vista que es una dictadura. Pero tenemos la Copa, tenemos un Mundial. ¿La Copa de qué? El Mundial 78. Compramos a Perú, pero bueno, ellos se vendieron también. A los brasileños lo apretamos en el vestuario con 5 rifles, pero bueno, ellos se cagaron también. A mí me pareció mucho más honesto lo de Bilardo que le dio un diurético. ¿Diurético? ¿Cómo está relacionado todo con el bolo fecal? ¿Cómo ¿no? todo se relaciona? En un hospital... Sí, yo estoy un poco matemático porque... la ventaja de la radio ahora estoy teniendo casi como una especie de movimiento telúrico intestinal. por los nervios puede ser. Ahí, un cachito. Dale. No, la grande tráeme. Uy, se va a hacer otro, ¿no? Mamá. Sí, no, trae la grande que se pidió viene. Chata, pidió balde. Le dice, no, pero eso es una cámara de pelota de fútbol, no importa, traela. Ahí vamos. Viste que tiene la misma piel. La sí. Pelota. Pero un chancho. Exclusivo. La Copa Derramada en vivo. El enema de Arrabal. Qué lindo tema, boludo. El enema de Arrabal. ¿Qué tango? ¿Qué tango? Tangazo. Sí. Lo podemos componer para la semana que viene. ¿Cómo? No, que aflojó lo de atrás. Ya, yo no quería hablar. ¿Por qué no lo llamamos en un ratito mejor? Arrabal, Arrabal. Arrabal. Escuche los mensajes que nos dejó la gente. Ahí estamos, Arrabal. Escucha los mensajes. Sí. Luli, si no tengo gel íntimo, ¿qué puedo usar? El matador. El matador. Toda Luli, crema enjuague. Pero a Luli le pregunta. Crema enjuague. Manteca. Y anotalos para... ¿Manteca? ¿O aceite? Crema enjuague. No, mala margarina. ¿Aceite de coche? No, la margarina. Te pegas un... Margarina. Qué barata, ¿no? Para mí la margarina es demostrarle que no la querés. La margarina es vegetal y no produce alergia. Sí, pero la margarina es demostrarle que no querés. Porque vos cuando querés a tus hijos le comprás manteca, no le comprás margarina. Y esto es como la mina. Si le pones margarina y no le pones una la serenísima, una buena manteca, es como que no la querés. La que venía bien era la Martona. ¿La Martona? Sí. ¿Era como una demostración de amor? Sí, la Martona yo recuerdo, en la época en que todavía creía en el amor, sí. Que tenía el pack grande. Arrabal. Arrabal. Sí, querido. Contame tu pesar, no, contame tus penas, contame todo. No, ya me pesa menos, ya... Listo, Irma, se llenó. Arrabal. Estoy hablando con Irma, papá. ¿Con quién habla? Tráeme el otro, Irma. Sácalo del aire, por favor. Tráeme el balde, el rojo, el de plástico. ¿No? Bueno, Arrabal, seguimos en contacto. Muchas gracias. ¿Cómo la está pasando? Y querido, estoy internado. ¿Cómo crees que la está pasando? Arrabal, te puedo... Pero es una pregunta lógica. Bueno, pero está mal. Estaba el tipo que está con entreñimiento, se pone mal. Lo que sí les agradezco mucho es la preocupación. Totalmente, de toda la gente acá. 8 o 9 años son las primeras personas que se preocupan por mí. Bueno, sí, Arrabal. Porque faltaron los 59 segundos y por eso estábamos preocupados. Arrabal. ¿Te puedo decir algo con toda la mejor onda? Sí, querido. Anda a cagar, Arrabal. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Pero porque el enema, boludo. Era una buena onda, era, loco. Anda a cagar, Arrabal. ¿Eh? Te cayó la abuela, hermano. Así, joder. Ojalá que salga. Ojalá que salga, Arrabal. Te lo deseo de corazón. Chicos, nos vemos el jueves. Que te ayude Luli con el bolo, dice José. Espero llegar a tiempo. Un abrazo a la gracias, Arrabal. Arrabal. Che, qué bien que hace la operación técnica el pibe, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Arrabal. Arrabal. Che, tenemos mucho programa encima. Gracias. Así que... ¿Hasta qué hora van hoy? Hasta las 11:30, 12. Pero tenemos un especial de Sublime que lo vamos a estar escuchando o vamos a estar hablando nosotros. No se sabe. Che, ¿y Coso? ¿Y el negrito, la negrita, el productor? ¿Minino? Sí. No, tuvo un problema con la policía. Lo agarraron ahí en Plaza Moreno, que estaba vestido de mujer. Y lo descubrieron porque justo un pibe pateó una pelota y empezó a hacer jueguito, la paró de pecho, cabeció y hizo una chilena. Se dieron cuenta que era chabón. Además, viste que él es enfermero. Sí. No, y parece que está vendiendo enemas clandestinos. Sí, vencidos. Dice que la goma adentro te hace cosquilla, la punta. Ahora que estoy en el tema, le digo que es grave. Che, un abrazo, ¿eh? Chao, un abrazo, Arrabal. Muchas gracias. Gracias, che. Tenemos la consigna entonces y mensajes que muchísima gente ha dejado que tiene que ver con qué cosas son inexplicables. 2220 ganó la... Sí, nuestro programa. Y hoy el estado de ánimo que tenemos hoy es inexplicable. Me falta una oreja. Me falta una oreja. Así que, ¿tenías mensajes o ya no hay más mensajes? Son todos mensajes para Luli. Un ratito nada más. Un ratito vamos a estar hablando. También tenemos... Para hablar, déjame que revise las planillas. Vende el programa, Johnny. Consejos sabios para amar al otro sexo. Ese lo quiero escuchar. Noticias y top 5 relacionado con todo lo que pasó esta semana. Vamos a estar hablando. No tiene nada que ver. Y además estuve haciendo un curso de autoayuda Bueno, y me gusta compartirlo. Me gustaría compartirlo y que todos nos autoayudemos en masa. Pero eso se transmite. Sí, cualquiera que hace un tratamiento de autoayuda lo puede transmitir inmediatamente o tiene que ser maestro. Generalmente el que hace un tratamiento de autoayuda... Te chorea. Entonces choreémonos entre nosotros, hagámoslo. Te choreé. O sea, yo tomé... No existe. Oyente, no manden a los chicos a los tratamientos de autoayuda. No existen los tratamientos de autoayuda. Pero escúchame, ¿cómo...? Yo te lo digo yo. Yo que gané con la A. En vez de patear la pelota al lateral todo el tiempo y buscarle al chico que vaya al psicólogo, que vaya a los tratamientos, que vaya a la autoayuda, hágase cargo, señora. Hágase cargo, señor. Pero igual tengo la autoayuda que realmente me pude escribir mi propio libro para ayudarme. Y eso lo quiero compartir con toda la gente. Ese es un tema diferente a lo que te dije anteriormente. A vos no te cagan. No. A vos no te cagan. Sí, igual me estoy como cagando un poco. Entonces, ¿por qué no te vas al hospital que está en el Pirovano, que está Arrabal, que necesita una ayuda? más música con este homenaje a Sublime que le estamos haciendo, no sé por qué le hacemos un homenaje a un tipo que murió sobredosis de heroína, que él nos haga un homenaje a nosotros desde allá, desde el cielo, donde esté. Che, me mató que se murió el de las pelotas, boludo. Se murió hace un año, se murió el de las pelotas. ¿Se murió el de las pelotas? Sí, hace un año, dos años ya hace que se murió el de las pelotas. Me mató. Sí. Santería, este es el tema por el cual conocen todas a esta banda y vamos a seguir escuchando temas de ellos. Díganos, ¿te gusta o no te gusta? Y díganos qué cosas son inexplicables. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Aquí estamos, en FM, Corea, con toda la comunidad china, supermercado, de todo Francisco Álvarez Moreno, la perlita, Cuartel Quinto. Acá estamos transmitiendo directamente desde el centro de la ciudad de Corea. Y estamos aquí con un montón coreano hablando de la situación de los chinos en la Argentina. Es inexplicable que un divorcio tarde tanto si uno decide casarse en tan un pedo pronto. Sí, claro, en una, sí, en un pedo. ¿Con y qué facilidad, no? Borracho uno, sí. Se ¿con qué facilidad uno propone casamiento y con cuánta dificultad uno después se tiene que separar? Porque proponer casamiento de repente te sale, estás tomando una copa, estás en la playa, estás en cualquier lado y le decís, me quiero casar con vos. en Las Vegas. Me quiero casar con vos. Ya, sí. Te dice el chabón, ponele. Sí. Pero después de separarte, estás dos meses que no dormí, no comé, no cagá. Con unos nervios de cómo decirle que te querés separar. Y vos pensás que en cinco segundos le propusiste casamiento. Pero y el hombre casa. Nunca le dice a la mujer que se quiere separar. Hace de todo para que la mujer le diga, cortémosla. Y ahí te hace mierda. Sí. Te hace mierda. Decís, sí. No, mi amor, quedémonos. Claro, no querés separarte. Hacés todo para separarte, para que te diga que nos separemos, pero cuando te lo dice te hace mierda. Sí. Estás dos meses más mal. Sí. Es lo que quería. Igual, en esa cosa, para mí la mujer es más fría. Por ahí por dentro sufrirá más, pero es más fría. Ponele... No. La mujer, primero, lo primero que hace la mujer es hacer que no le pasa nada. Y eso es lo peor que te puede mostrar como tipo. Sí. Es inexplicable. La cogotaría la daría contra una persiana cuando me hace. Es inexplicable cómo funciona un microondas. Agarro de los pelos y me la arrastro, ¿sabe de dónde? De la estación de Álvarez hasta la estación de Moreno y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Es inexplicable cómo funciona un microondas, me mandan. Me vuelve loco cuando me hace que no le pasa nada. Che, tanto que ganó la A, y nadie no, manda, hablamos. Boludo. Nadie manda. Tengo mensaje de la A. A ver, mandame. Tengo mensaje de la A. Me mandan un mensaje y te digo el número. Al 1561-540359. Y estoy demostrando una vez más que la tecnología no sirve para nada. Ni un mensaje nos mandan al Facebook, ni al Twitter. Yo estoy abierto con todo. No nos mandan al teléfono. Viene gente, nos deja papeles en la puerta. Dale, mensaje pasa, que vienen los 59 segundos. Mensaje que vienen los 59 segundos. El programa de hoy es un asco, dice. Sí, sí. Así nunca van a ganar un Santa Clara de Asís. Monseñor Agüero me pone. No sé si me pone que todos señores me chupe los huevos. ¿Cuál es no el Santa Clara de Asís? No sé, pero... Monseñor Agüero, o sea que si a mí me llega a escuchar un monseñor, ¿me entendés? Agarro, apaguemos la luz y vámonos. Vienen los 59 segundos, nos vamos a tanda y seguimos porque viene Luli y vienen los consejos para saber cómo amar al otro sexo. Y además muchas cosas más inexplicables como este programa. 59 segundos. O tanda. Tanda, va tanda. Va tanda y después los 59 segundos. Me empezaron a llegar de los inexplicables, boludo. Sí, que empiecen a mandar me porque llegó, si no. Me llegó, te boicoteo. Juro, si no, metemos lo de Cobo. Te lo juro que me llegó. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Se están escuchando, gracias a un programa de TV, muchas más conversaciones sobre los transexuales y este problema que tiene que ver con la disforia de género. Gente envasada en un cuerpo que sienten ajeno. No quiero que esto se confunda con la sexualidad. Ya hablamos del tema de sexualidad elegida y que quede claro que nadie se puede meter en cama ajena, porque si no, iríamos todos presos. Pero ahora van por más. En un principio fueron las pelucas. Después se pasó de moda la tintura y ya un poco hinchó las pelotas en los gustos ajenos. Es decir, uno decía que le gustaban las rubias, pero no podía definir cuál era rubia. Después pasamos a las operaciones estéticas y ya por lo menos personalmente era insoportable. Tetas para unos, culos para otros. No hay nadie que esté de acuerdo con lo que le tocó ser. O yo mañana puedo reclamar al Estado que soy un millonario con bolsillo de pobre y el Estado tiene que darme millones y operarme de situación para cambiarme. Loco, basta, por favor. Basta de operaciones, basta de trasplantes. Esta semana estuvo Dios en casa y la verdad que me pidió guardarse porque ya está un poco hinchado las pelotas. 5 segundos. Él también se quiere hacer las tetas. 2. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. El futuro y no veo el pasado. Sube un poquito. Qué linda canción. El tiempo no para. No para. Movamos los brazos. Y cuánta razón que tiene la canción. El tiempo no, no para. Porque todos podemos parar, incluso si estamos en desacuerdo con los salarios que tenemos, pero el tiempo no para. Tengo mensajes. Mensajes tenemos. Sí. Me dicen algo inexplicable y acá empieza a correr la consigna que la gente ha elegido. Y que nosotros hemos elegido, menos él. Pero me sumo igual. Ah, ahí está el panqueque yo que te decía estoy laburando. ¿Eh? Uy, el gatito. Apoye. Coco. El gatito Coco apareció. Uy, está todo loco. Algo inexplicable me ponen. Para mí es que por el aire del buen aire se escribe con I. El buen aire se escribe con I. Y, ¿no? ¿Y sí. Cómo puede ser que con un par de alambres llamados antena uno pueda ver la tele? Eso es cosa de mandinga, Neurus. Es verdad. ¿Cómo puede ser? El cable es otra cosa. El cable es otra cosa, porque el cable te entra por un caño negro. Sí, la fibra óptica. Un caño negro. Fibra óptica. Un alambre, sí, te entra. Pero... El, claro. El gatito Coco me pregunta, che, ¿para qué tienen esto si no lo actualizan? Un sorongo. Un montón de enes. Me manda, soy el gatito, caca siempre junto al pueblo bien. Vamos. Caca siempre junto al pueblo bien. Caca. Soy el gatito, caca siempre junto al pueblo bien. No puedo encontrar los puntos. ¿Qué caca? Las mayúsculas en una computadora significan insulto, grito, me están gritando. ¡Ah! Sí, para mí, dice? ¿No? ¿Qué te dice? No sé, no lo escucho porque no escucho los gritos. No me gusta que me griten. Tengo mensajes que siguen llegando. Que Dios haya hecho primero a Adán y Eva cuando tendría que haber empezado por los dinosaurios, me ponen. No sé si me lo manda Ian, el de al lado de mi casa. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Tengo otro, ¿eh? Eso es inexplicable. ¿Querés otro? Sí. Tengo un montón de mensajes hoy. Dale. ¿Eh? Dice Luli, me duele la lorita, ¿qué hago? Che, ahí llamemos. Llamala a Luli porque arden, loco. Luli, sí. Arden. O sea, ¿qué quiere la audiencia? Al final queremos hacer un programa más o menos. ¿Y la gente qué te pide? ¿Te pide más? ¿Qué te pide? ¿Te pide? Hay más gente pidiendo te Luli. Pide. No, sí. Un oyente más que pida a Luli. Que sí. Pida una pregunta para Luli. Sí. Y la llamamos a Luli. Que se equivoque. Y la llamamos a Luli que está preparándose en su casa. Ya debe estar duchada el vapor. No me gusta cuando dice que estoy encremada en la bañera porque es un enchaste. Tiene razón, Arrabal. El vapor empañando los vidrios. Ya todo está listo. Nosotros tenemos el vino. Vamos a apagar la luz para hablar con Luli hoy en un ánimo mucho más amoroso. Sí. No tan yendo al foco porque nos enseñaron que tenemos que ir despacito. Te felicito. ¿Sabes por qué te felicito? ¿Por qué? Porque estábamos hablando que el oyente quiere quilombo. Y vos inmediatamente tomaste sí. esa posta y empezaste muy gentilmente a sí. presentar algo. Vamos despacio. Que el oyente nos está pidiendo. Pero sí. no fuiste un desaforado como el otro día que saliste corriendo con los pantalones por la rodilla y que gritabas y que saliste a la calle a gritar cosas feas. Apagamos las luces y en segundos nada más. Sí, no llamó al oyente ese, pero nosotros nos mandamos igual. ¿A quién llamamos? Para hablar con Luli. Buenas noches. Hola. Hola. Hola. ¿Quién? Hola, ¿cómo te va? ¿Quién llama a mi casa? Luli. ¿Cómo le va, Luli? ¿Cómo sabe te que va? Estoy escuchando la radio y están llegando muchos mensajes. ¿Qué pasó? Sí, la verdad que resultó interesante. Parece que la gente necesita hablar de amor, necesita que hablemos de cariños, de mimos, de las cosas que pasan en el amor, ¿no? Sí. Luli, buenas noches. Le habla Michelle Torino. Hola, ¿cómo te va, Michelle? ¿La puedo tutear? Sí, tuteame todo lo que quieras. Luli, yo a partir de esta semana que recibí muchos comentarios acerca de su participación. Sí. Así como me acota mi compañero, y me propuse esta semana no involucrarme sentimentalmente con usted, ni emocionalmente, ni sentimentalmente, no. Para que esto sea una nota como corresponde. ¿Le parece bien? Entonces, ¿pero por qué? ¿Usted le pido, se involucró sentimentalmente? Sí, un poco sí. Pero le pido, por favor, encarecidamente, que mantengamos una distancia en este diálogo. ¿Eh? ¿Puede ser, Luli? Todo lo que usted quiera. Lulota, Lulini. Pero te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo. Luli. Díganos, ¿cómo la está pasando esta noche? ¿Cómo? Qué lindo que se vino el frío, el vientito, ¿no? Sí, re lindo. Luli, dígame una cosa, ¿cómo es su estado emocional, su estado? ¿Es casada y soltera? ¿Cómo? ¿Es casada y soltera? Yo soy casada. Casada. En realidad me casé 3 veces. ¿Con el mismo? No, quedé viuda. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Eh? 3 veces. Pero entonces ahora no es casada, es viuda. Es que estoy mal. No, pero no era. No me lloren. Me metes en esos temas que no. Me acuerdo del último. Y... Bueno, pero no. Haga de cuenta que no le hice esta pregunta. Hablemos de otra cosa. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma, dice Cristina Aguilera en una de sus canciones. Luli, antes de entrar en la columna que habíamos preparado para hoy, teníamos ganas de aprender un poquito los hombres cosas que hacemos mal. Sí, hay varias. Por ejemplo, el acercamiento hacia una mujer. Yo creo que el hombre últimamente está un poco intespectivo y es muy explícito. Esto se debe a la pornografía tan fácil de conseguir dando vueltas y uno se hace como esa película. ¿Cómo debería acercarse un hombre a una mujer una vez que ya se han conocido, no? ¡Qué pregunta larga! ¡Qué pregunta larga! Eso es lo que más me gusta. Qué viudita alegre que es Luli, ¿eh? No, pero yo tengo que mitigar mi dolor. Totalmente. Vos imaginate que mi último marido tenía 70 años. Ah, ¿y cuántos años le llevaba Luli? Unos cuantos. No le saques la cuenta a la mujer. Mientras buscame Estoy las preguntas en la mejor que edad, gorda. ¿En la mejor edad, gorda? Gorda. No me la desvíes. Contésteme esa pregunta larga que tanto le gusta. ¿Cuántos años me llevaba mi último esposo? No, ¿cómo se debe acercar un hombre a una mujer? Y un hombre se tiene que acercar, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Lo ideal es que, no sé, la sorpresa, pavada, la sorpresa, una Luli. Una pavada, te pregunta la hora, una pavada. Sí, o un colectivo. Colectivos no tomo. La hora. ¿Podemos hacer una dramatización acá? Dale. Acá tengo a mi compañero Michel, bueno, que le va a preguntar la hora. Pero yo me acerco. Forma las cosas. Sí, Luli, diga. ¿Cómo me vas a hablar? ¿Como un chico de barrio o como un señor? Estamos en un boliche, en un bar. Como un galán. Estamos en Luli, como un galán te iba a hablar. Estamos en un galán. Luli, Luli, Lulu, Lulina. Sí, como un galán te abro. Como un galán, dale. La situación es en un bar, sí, con una música tenue, sí, que permite hablarnos tranquilamente, no esa que tenemos que estar gritando. Claro. las luces bajas. Jazz, un jazz donde jazz. Tiene que haber jazz. Acaba de terminar de tocar la banda y canta un negro. Nuestro compañero, que es conocido de la banda y eso le suma puntos. Sí, sí, sí. Es habitué del lugar. No, no soy negro. Yo, el galán, soy habitué del lugar, Luli. Bueno. Soy local ahí. Preguntale la hora e invitala a tomar algo, por favor. Bueno, dale. ¿Tenés hora? Dale. ¿Tenés hora? No, se me olvidó el reloj. ¿Y por qué, mientras intentamos adivinar cuál es la hora, no tomamos una copa? Bueno, dale. ¿Qué tomas vos y qué tomo yo, obviamente? Si hay algo que me gusta de las mujeres es la iniciativa. Decime cuál es tu nombre. ¿Podemos? ¿Mi nombre? No, te lo digo yo primero. Así tomas iniciativa. Mi nombre es Juan. Ay, qué lindo nombre que tenés, Juan. ¿Y el tuyo? Luli. Pude adivinarlo, Luli. Bien, frenemos acá la situación. ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal de este acercamiento, Luli? Estuvo muy bien porque mientras él se acercó a mí, yo me fijé qué tenía en la mano izquierda. La billetera. No, la alianza. La alianza. Claro. Luli, pero eso no habíamos arreglado. Habíamos terminado que íbamos al cosa. Y bueno, pero mientras vos me hablás, yo te estoy mirando la alianza. Sí. Si y, pero casado, no habíamos arreglado mejor. Que yo no me la ganaba. Y si, bien, existe esa alianza. Sí, y si no, está el dedito un poquito más blanco porque te lo sacaste para salir de trampa. Sí, pero igual te voy a decir una cosa, Luli. Hay trucos para eso. ¿Qué? Yo me pongo el maquillaje que se ponía mi abuela para las varices. Mentira. Yo una curita de Kitty. Una curita. Peor, es más llamativo. Mentira, no te pones Luli, ninguna curita. Luli, ¿por qué llegamos al terreno de que el señor este, el galán, es en realidad un señor casado? Porque está de trampa. ¿Pero por qué llegamos a eso? Porque le dijo a su mujer que estaba en una reunión de trabajo. ¿Y usted cómo se dio cuenta de todo eso? Porque se le dilata el iris. Cuando miente. Ah, ahí está. Y abajo sale lo que dice el iris. Dice, le dijo a la Gerbu que tenía una reunión. Exacto. Sí. Ahora, ¿le interesa a usted como mujer esa condición? Por supuesto. ¿Por qué piensa llegar a más con ese señor? No. Pero usted ya cambia las modalidades de juego a partir de eso. No, es mucho mejor que sea casado. Entonces, ¿no le interesa? Cuenta menos. ¿No le interesa? ¿Suma al casado? Por supuesto. Para una casada, sí. Bueno, yo no me quiero meter en la improvisación de este tema que Johnny tan gentilmente nos ha preparado. Bien, la semana pasada hemos hablado del buen amante, hemos estado hablando de los amantes de... Hace otra dramatización. ¿Y? ¿Otra dramatización querés? Sí, ahora vamos a seguir. Hemos estado hablando de los amantes que engañan a sus mujeres. Ahora vamos a estar hablando de el marido y la mujer, o los novios, o las parejas. ¿Por qué no hacemos que me hable ella? O una pareja ocasional que se encuentra, ninguno de los dos es casado, están libres. Sí. ¿Cómo descubre una mujer que la persona que tiene enfrente es un buen amante? ¿En qué momento lo descubre? Si es previo al hecho sexual y etcétera. Un montón de preguntas le hice y ahora vamos a entrar en la dramatización. Pero primero quiero escucharla, Luli. Yo me doy cuenta que es un tramposo cuando se saca la alianza y tiene la marquita en el dedo. Eso es una. Bueno, pero otra. En este caso no es un tramposo. O sea, es una persona que está libre, que puede hacer lo que quiere, puede hacer porque está libre, es soltero o es divorciado ya. Entonces no es un amante. No, es un amante porque ama. Porque ama. No amante como trampa, sino como el acto. Como el acto. ¿Cuál es el acto del amante? Sí. Y está la aventura. No. Bien. Estamos hablando del amante como amor, así. El que te da amor, amante, ama. Amor por una noche, amor por una hora. Amor no es. No la trampa. No la trampa. Bueno. No la trampa, sino el amante. El que besa bien, el que la agarra bien, el que la aprieta bien, el que la pone para un lado, para el otro, la zamarrea. Sí, queremos saber cuándo nos considera una mujer que somos buenos en la cama. Es para un bajar buen amante. Ahí. Primero tiene que saber adornarte la oreja. Ah, ¿cómo? ¿Con la charla? Decorarte, exacto. La charla. Pensé que era con el beso. Tiene que hacer sentir que sos la más linda del mundo. Primero, eso es fundamental para la mujer. ¿En qué es lo primero que se debe fijar un hombre o qué es lo primero que debe elogiar de una mujer? No tenés que ir de frente. Tenés que ir a los ojos, al pelo. Sí. Si habla de los zapatos es puto, ¿no? Ojo, un hombre que se fija en el perfume sí. es un hombre que está atento a las nuevas tendencias. Qué bien. Metrosexual. Qué bien. Un hombre que sabe de mujeres, sabe cuáles son las fragancias caras, obviamente, y ricas que usa una mujer. ¿Vos cambiaste el perfume, Johnny? Acá con Michelle somos hinchas de la piel suave. Por supuesto. Y de las cremas que se... Por supuesto. Cremas exfoliantes. Pero hay una realidad. Dígame si una cosa. A la oreja, ¿sí? Sienten el olor del cuello. Claro. Bien. Y un tipo que sabe, sí. obviamente sabe que tenés un buen perfume sí. o tenés un perfume barato. Por ejemplo, yo le digo, mujercitas. Y te pego una patada. Ay, miércoles. En cambio vos me decís, Angel. Sí, ¿quién es Angel? Luli, le hago una pregunta. Uh-huh. Así como muchas veces está ese famoso dicho que dice que las mujeres se pintan para la guerra. Sí. Yo le hago la siguiente consulta. ¿También hay un tipo de vestimenta interior y al mismo tiempo un perfume para cada ocasión? Yo creo que una mujer sexy no tiene que mostrar nada. Sí. Tiene que sembrar la duda que hay debajo de sí. toda la ropa. Sí, pero hablo de la ropa interior y del perfume, puntualmente. Uno se prepara una ropa especial porque sabe que ese momento, ese día puede terminar de la una forma. La ropa interior molesta. Molesta. ¿Va sin ropa interior? Por supuesto. Pará, tranquilo. Tranquilo. No mantuvimos la distancia. Te pido por favor, tranquilo, porque me dejaste acoplando todo el espacio. Luli. Sí. Se nos fue. ¿Quién se fue? Michelle se fue. ¿Por qué se fue? Pero ya va a volver. Esperémoslo acá. Bueno, déjalo que tome fresco en la bebida. Sí, que tome un poquito de aire, que respire y que recapacite en lo que estaba diciendo. Y acá es lo que le pregunto es... Él pregunta, yo contesto. Bueno, yo quiero saber como hombre, porque todos los que estamos acá sabemos que la mujer tiene un gusto un tanto extraño, no lo podemos dilucidar. Y así como la mujer tiene ese perfume, tiene esa crema, ¿qué es lo que deberíamos tener los hombres para poder atraer? Primero sacando la facha y esas, chicos, cosas. Bueno, ya se los dije, sí. El que paga muestra la billetera y cuando muestra la billetera tiene que mostrar todas las tarjetas. Bien, pero sacando, yo me acerco. Tiene un buen perfume. ¿Un buen perfume me gana? Un buen perfume gana y también gana buena ropa. ¿Gel en el pelo? No. ¿Jean apretado o sueltito? ¿Cómo? ¿Jean apretado o sueltito? O sea, marcando o dejando libre. Dejando libre. Dejando libre. Sí, sí, sí. Bien. Se nota más. Tengo mensajes, Luli, para usted. ¿Cómo le va? Michelle le habla. Me preguntan si Luli en realidad no es Flavia Miller. No. ¿Por qué? No sé por qué. Me por la voz, por la voz, actitud. Por la voz. Se ve que por la voz intentaron sacar. Es por la hora. Ay, no, chicos, no me comparen con esos gatos, por favor. No, no, yo no. Nosotros el no. Oyente. Yo para jamás, nada. jamás entraría en ese tema. Luli, no sé, ¿no quieres contar algo o terminar con algo que usted... Pregunta lo que vos quieras. Me dijiste que tenías muchos mensajes para mí. Sí. Pregúntame. Tengo sí, uno tenemos que mensajes, es, pero no los que encuentro. Es de verduras, por ejemplo. Verduras. Sí. Dicen que compro muchas verduras, compro tomate, lechuga y bananas. Pero las bananas son las que menos me duran. Luli sabe por qué. 3M. Claro, bueno, porque... andás a ver, por ahí es con cáscara o sin cáscara. No, claro, Luli. ¿Se acuerda que el otro día dijo Luli que iba a enseñarnos? Eso era. Porque habíamos hablado la semana pasada de hacer una fantasía casera, ¿no? Ah, claro. O los chiches, ¿no? Caseros. Sí. Y acá mucha gente ya ha escuchado de vuelta el programa sí. toda la semana porque se lo grabó en su televisor. Sí. Para escuchar. Y estuvo utilizando, se estuvo poniendo diferentes cosas. Sí, ¿y sí. qué nos preparó, Luli? ¿Qué podemos hacer una nosotros que tenemos? Una ensalada de frutas. A ver. Una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas con todas las frutas que vos quieras. Sí. Pero vos, normalmente, ¿cómo te comes la ensalada de frutas? Cortada. Cortadita, en un pote, en un vasito. En un vasito. En una copa de sidra. Bueno, sí, con un poquito de vino. Yo propongo que la ensalada de frutas la desparrames en la espalda de tu amante y la empieces a comer de a poquito. ¿Qué frutas? La que vos quieras. ¿Toda? Todas. Y cuando va chorreando el juguito, va. O sea que por ahí una naranja jugosa. ¿Me la como toda? Claro. Dígame una cosa, Luli, a lo mejor la vertiente que tiene la espalda, ¿vio? Se va achicando, es como si fuera de repente, no sé, la avenida Triunvirato. ¿Explorás por ahí? Bueno, pero digo, ¿el jugo tiende de ir a esas ranuras más angostas de este río? No, no. ¿No va el jugo? No. Sacamos, ponemos la frutita de a una. Vos te metés. Sí. Y buscás el juguito por donde quieras. Ahí está. ¿Y por qué boca abajo y no boca arriba, Luli? Pues yo te digo boca abajo, vos que sos solo boca arriba, boca arriba. Ah, pero usted tiró una bandeja, dijo, de espalda. Sí, vuelta y vuelta, claro. Garpa también. Una bandeja es de espalda. La bandejita. Bandeja de espalda. Claro. A los hombres es mejor comerle la ensalada de fruta de frente. Y pero se le llena de pelo la naranja. No. Sí, porque en el pecho el hombre... Con helado. Luli, una pregunta que es... Chastre, Luli. Reformulemos la pareja y todas las parejas que están escuchando para que tengan una mejor vida, porque también se va apagando ese deseo. Por supuesto. ¿Qué vale más? En la misma noche, mitad cada uno, o sea, media ensalada de fruta para vos, media para vos, primero la como yo, después la comes vos, o hoy te toca que la comas vos y hoy... La como yo. La cascada de frutas, chicos. ¿Cómo sería eso? Yo una vez me dieron... Cascada de frutas. Luli, a mí me dieron una vez 4 puntos porque me tiraron un coco. No, yo estaba agachado y me tiraron un coco. ¿Cómo sería la cascada de frutas? Una cascada de frutas. Uno frente al otro, mirándose y tirás. Ah, nos tiramos y nos comemos. ¿Cómo sabes? La perita, la bananita... ¿Pero cómo nos tiramos? ¿Acostados o parados? No, paraditos. ¿Y se cae? No. ¿Queda pegado? Se cae. ¿A dónde cae? ¿A dónde cae, Luli? ¿Quién lo come primero, no? Claro. Yo creo que fue... ¿Quién ataja lo que cae primero? Sí. Y yo te hago como un bate de béisbol, ponele. Vos me tirás una naranjita y yo te la devuelvo con un bate de béisbol. Supone que está cortadita. Le pego igual. ¿Cuánto nos sale esta fantasía? 10 pesos. Por 10 pesos la... Dos frutitas de cada uno. Pero no, ni hablar. Amigos de la aparte, Copa Derramada. Aparte la onda es hacer la ensaladita juntos. Exacto. Luli, le prometo que por lo menos nosotros tres que estamos acá, nosotros dos que estamos hablando y el operador, vamos a hacer esta semana el juego de la ensalada de fruta y esperemos que haya 2 o 3 oyentes que lo hagan. Ojalá que lo haga todo el pueblo de Morena. Claro, que mi mujer lo haga también, porque si no voy a quedar sola. Si son 2 oyentes, motivala, o 3 ya son 2. Motivala. Dígame una cosa, Luli. Para la semana que viene, ¿nos prepara algo que podemos hacer así como con esto? ¿Vio cuando presentaba Mónica Lizalde la moda por 10 pesos? Vestuario. Vestuario con lo que hay en casa. Ahí está. Vestuario con lo que disfraces, hay en casa. Disfraces de casa caseros. Cambio de roles. Es lo ideal. Lindo. Bueno, ¿nos cuenta el jueves que viene? Okay. Pero mire que la llamo, Por supuesto. ¿La puedo llamar antes? Sí. Bueno. Luli. No hay problema. El miércoles. Luli. El fin de semana es largo. Luli. No puedo. ¿Qué? Faltan 5 minutos para las 23 horas. Nos queda mucho programa. Y la verdad que ha sido un placer estar con usted en esta noche ya de otoño. Qué suerte. Me gustaría que se le caiga alguna hojita si su disfraz... Es de Eva. No, Eva no usaba hojitas, eso es mentira. Ah, ¿ese es Adán? No. ¿Quién usaba la hojita? ¿Piazza? Nadie. Chao. Chao, Luli. Chao, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y ha pasado Luli, nuestra experta en el amor, para que todos revivemos la llamita oculta. Para que reguemos esa plantita. Para que enterremos la batatita. Música, tanda y más la copa derramada, que hoy estamos tan tranquilos que, ¿sabés qué? Muchísima gente nos viene a abrazar acá a la puerta diciendo, ¿qué les pasa, chicos? ¿Están bien? Porque hoy nos pueden alcanzar. Sí, ¿están bien? Sí.

mensajes que nos siguen llegando al 1561-540359. También si querés comunicarte con nosotros al 466-6559. Tengo mensajes relacionados a nuestra columnista. No sé cómo llamarla, ¿cómo le pondríamos? Luli. Simplemente Luli. Nuestra columnista Luli dice que Luli es una calienta bragueta, no se lo voy a permitir. De acá de Moreno. No se lo voy a permitir. Tengo más mensajes que me siguen al revés. Relacionados. Al revés. ¿La podemos defender? Sí, la voy a defender porque es amiga de la casa. Defendela. Y trabaja con nosotros. Defendela. Es, no es una calienta bragueta. Es al revés. Está tratando de encender tu llamita para que seas un poquito mejor en tu casa. Sí. Yo creo que en realidad cada uno tendría que fijarse, ¿no? A partir de lo que puede llegar a decir Luli, poder poner un poco la mirada en el otro sexo, ¿no? En el femenino. Porque Luli por ahí nos muestra un poco, nos hace un abanico de posibilidades de una mujer que por ahí tenemos cada una en casa, ¿verdad? Además es la voz femenina de nuestro programa. ¿Y esto dónde salió? Pregunta para Luli, ¿cuál es la diferencia entre un buen amante y un buen amador? ¿Son sinónimos o antónimos? ¿Quién pregunta? Además, Luli... ¿usa de perfume Siete Brujas? Néstor Javier Benítez. Uy, no, no tenía que decir todo el nombre, me parece. Escúchame. Pero esto es lo que tiene. Por ahí. ¿Siete Brujas es un perfume erótico, sensual? ¿O es un perfume de su casa? No lo conozco. Se lo vamos a pasar para Luli la semana que viene. Sí. Pero la verdad que me gustó. ¿Y si hay amante o amador? ¿Amante o amador? Hay nombres. Contestémoslo a nosotros. ¿Amante o amador? La diferencia entre un buen amante y un buen amador. Para mí un buen amante... Sí. Se va. Es un atorrante. No, se va. Un rato. Se va. Un rato. Y el amador es como más uno que se quiere quedar en la casa, que ya te tira la toallita. Un amador, ponele, te trae las fotos. Sí, pero el amador tiene doble vida. El amante no. No, el amante sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo al amante lo veo como más, más trampa, el amante. La palabra amante me suena a trampa. Viste que Luli en un momento dudó, ella una experta en esto, y dudó si era amante como trampa, como un hombre casado, dudó. Lo que yo me parece es que nosotros tendríamos que tratar de encontrar la punta del ovillo, como dijo el gato. ¿Qué es un buen amante para nosotros mismos? Porque cada uno tendrá su mejor amante. Para vos, una buena amante mujer, antes había llegado... ¿Por qué Luli me es infiel? Dice el gatito Coco. ¿Le es infiel? Sí, el gatito Coco. ¿Con quién le es infiel, gatito? Acá no le tocamos un pelo a Luli. Pero por ahí con nosotros, sí. Porque Luli está en varios programas de radio en... Porque es una experta solicitada dando vueltas. Claro, es como es la voz femenina. Es como la psicóloga de Fernando Gros cuando hacía 20 mujeres. Claro. Que estaba en todos lados. O como un tema más actual podemos tirar, bueno, ¿no? Bueno, pero yo te tiro 20 mujeres y sé que y te salta me van a llegar ficha. Mensajes. Sí. Me van a llegar mensajes cuando te tiro 20 mujeres. Hablando de mensajes, teníamos... Si te tiro el último pasajero no llama a nadie. Pero te tiro 20 mujeres y vas a ver que te llama. La consigna del día tenía que ver con las cosas inexplicables. Sí, llámamelo. Por favor, llámamelo, que queremos hablar con gente. Y si hay alguien más dando vuelta, que mande su teléfono, porque queremos hablar con gente. Ahora te voy a dar el teléfono de Gustavo y llamamos a Gustavo también. No sé, es un poquito tarde. Entonces me voy a la esquina y me lo llamo igual. Que Gustavo diga si me lo quieren llamar. La mujer de Gustavo. La mujer de Gustavo, que lo trae, mandó la mujer. Avisamos que mañana va a llover a las 3 de la tarde. Así que un poco nomás. Después va a estar el día totalmente despejado. ¿Un poco cuánto? Nublado, 2.4 milímetros. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿Dos horas? ¿Cuánto tiempo? Entre las 12 y las 3 de la tarde va a estar lloviendo. Sí, más me animaría a decir entre la 1 y las 4. No, me agarró un dolor en el pecho, boludo. Justo sí, tengo un pero para, es una lluvia muy pasajera, ¿eh? Sí. No, en serio, lo del dolor del pecho, en serio. Si tienen alguna un plan de ambulancia. Mira, te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Llámenle. En Álvarez, sí. Donde vos sos oriundo. No soy oriundo. Bueno, donde vos sos. Oriundo no. Viviundo, va a llover poquito, de costado. Bueno, te lo aseguro, pero va a caer una lluvia que te moja. Pero todos los cumpleaños rezando, mirando el cielo, dejémonos de joder, loco, esto parece a propósito, Jovita. No cura nada, Jovita, te hace que te cure, no te cura nada. Ahora sí. Te llueve. ¿Entra el llamado? No. Bien, entonces vamos a entrar en otra sección. Sí. ¿Sí? Que tiene que ver con los consejos sabios para aprender a amar al otro sexo. A ver. Qué lástima que no estaba Luli, porque le preguntábamos sí, a Luli. Pero está, tendría que estar Luli acá con nosotros. Luli. No, sí, por no, no pidamos tanto, no pero, pidamos tanto porque... Lo vamos a tener que tratar entre nosotros, hombres. Me hubiese gustado que esté algún asesor también, algún experto dando vuelta, pero bueno, estamos nosotros. Y esto es un estudio que se ha realizado con gente de la producción y nos mandan. A ver. No tenemos nada que ver, o sea, si hay cosas buenas o malas, qué sé yo. Está defendiendo antes de empezar. Sí, por la duda, porque después nos mandan, tipo, ustedes... Y aparte abajo está la firma de Mariano Thompson. La queja más frecuente respecto a los hombres de parte de las mujeres. Sí. Te pido que me bajes un poquitito la cortina. Porque está caliente. Porque está caliente, te pide. La queja más frecuente respecto a los hombres de parte de las mujeres es la que estos no escuchan. ¿Qué? El hombre generalmente o no le hace caso o escucha solo unas palabras y a continuación da una solución. Me voy a comprar el diario. No, una solución. Me voy. Para mí es una solución irme a la mierda. Además, el hombre termina confundido porque ella parece ser que eso no le basta. Y en general sucede que la mujer desea solidaridad y comprensión. Y el hombre piensa que ella solo necesita soluciones. Pero y es verdad esto. El hombre es práctico. El hombre es práctico. Al final le gustaba el vestido. O sea, quería otro. Después vamos a entrar con... No, mi amor. Y vos la tratás de llevar, de que crezca. Sí, esto no me entra. Y soltale un poquito de las caderas, le decís vos. ¿Qué, no, estoy gorda? No te hagas problema. Comprate uno nuevo. O también cuando va y no le entran los talles. No quiero uno nuevo, quiero este, te dice. Bueno, después vamos a entrar en los ejemplos, vamos a estar analizando. Entonces, la queja más frecuente de los hombres respecto a las mujeres es la de que ellas siempre están intentando cambiarlos. ¿Sabes qué a mí me pasa? Lo que pasa es que yo no contengo. A veces me hago caca, a veces me pillo. Ya todo el tiempo está intentando cambiarme. No tenía que ver con ese tipo de cambio. Sino con cambiarte. Esa, la famosa frase de que... Confesé que me cago y me pillo y ahora no vamos a seguir con el tema. O sea, te conoces. Me tirás a la mierda. Te conocen como el Che Guevara y después te quieren Andrés Perciavale. Claro. Porque no, a mí me pasó al revés. Yo le fui dando el gusto. A mí, por ejemplo, me conoció como el de que canta en Rata Blanca. Adrián Jambé, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo. Bueno, me conocí como el Rata Blanca y después me terminé como Ronnie Aria. Le cumplí el gusto. Ella quería que yo termine como Ronnie Aria y terminé como Ronnie Aria. Pero entonces, por eso, le cumpliste el gusto. Yo sí, en mi caso, Ella entra dentro de la definición que tiene que ver con la mujer que te quiere cambiar. Sí. Cuando una mujer quiere a un hombre, se siente responsable de contribuir a un crecimiento e intenta ayudarle a mejorar su modo de hacer las cosas. Para, ¿la mujer al hombre le hace eso? Por mucho que se resista a su ayuda, ella persiste y busca cualquier momento para decirle lo que tiene que hacer. Ella cree que le está ayudando y que él le está controlando. Lo que él desea de la mujer es aceptación. O sea, la mujer te quiere cambiar y el hombre quiere que vos lo que te acepten como sos. ¿El hombre quiere eso? Claro. Pero perdóname, todo es como a Lelí. Leíste como 15 renglones y me decís, el hombre quiere que lo acepte como es. ¿Y por qué están los 15 renglones? La mujer lo quiere cambiar. Sí. El hombre quiere que lo acepte como es. El hombre quiere de la mujer, ¿sí? La que cambia. Sea más práctica, que cuando habla le tira la solución porque dice, no te quejes de toda esta cosa. Porque viene, la mujer viene con el problema y el hombre le tira le chanta la solución. Leyendo el diario. No, agarra a ponerle y te dice, en el comedor hay poca luz. Y el hombre leyendo el diario le dice, y sí, se quemaron dos bombitas. Es práctico el hombre. Ella como que te tira el problema y el tipo se da cuenta de lo que pasa. Y sí, se quemaron dos bombitas, Negri. Vamos a analizar por qué pasa esto entonces. Los hombres dan valor al poder, a la competitividad y a la eficiencia y al logro. Siempre están haciendo cosas para demostrar lo que valen. Esto define su sentimiento del yo. ¿Quién? Esto es psicología pura. Sí. Pero léeme los 15 renglones y después haceme vos, haceme de ahí incluso sus gustos, el deporte, la casa, la acción. Se interesan más por los objetivos y las cosas que por la gente y los sentimientos. A los hombres les preocupan las cosas que pueden ayudarle a manifestar poder mediante resultados. Bueno. Parece, ¿viste Olmedo con el que hacía, con el que tocaba la trompeta con Eddie Pequenino, que era cordobés y el otro hablaba en italiano? ¿Nunca lo viste ese? El chabón hablaba en italiano. Acá, este es el tema. Y el cordobés decía, dice que es cuerito. No me despide, por favor. Este parece de pequeñino. Acá tiene que ver con eso, con que ofrecer a los hombres un consejo que no ha pedido equivale a suponer que no sabe lo que debe hacer o que no es capaz de hacerlo solo. Y esto es verdad. Te juro, yo ni si no podés escuchar. Leyendo, me está leyendo un fallo de la corte, ¿viste? Cuando te dice el día 24 de marzo. O sea, Johnny, haceme vos, tu persona, haceme esa pregunta. No, eso es un estudio. Hacémela vos. No te estoy haciendo una pregunta. Traducímela, por favor. Vos traducímela. Como antes me dijiste. Chicos, que el hombre... vamos a música, lo dejamos para la semana que viene, porque esto no era una pregunta, era una afirmación. Y la acompañamos, pero esta última, o sea, no, si la entendimos. Te hago pregunta, yo te hago tono de pregunta. El tono de pregunta es... Sí. ¿Eh? Bueno, haceme, termina con... ¿Eh? Haceme esa pregunta abreviada. No es una pregunta. ¿Qué es? Es una afirmación. Estamos delineando cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Pero a mí la gente, a mí los chicos de producción... ¡Brasilero! No vino el brasilero. ¿Eh? No vino el brasilero. ¿Qué te dijeron? Que vino. Estamos hablando de consejos sabios para amar al otro sexo. Ahí está. O sea, primero tenemos que definir cómo es el otro sexo y ahora vamos a ir a la parte de los consejos. Vamos. Sabiendo sí. que el hombre quiere sí. dar soluciones constantemente. Es práctico. Sí. Y sabiendo que la mujer... ofrece cosas que nunca nadie ha pedido. Sí. Vamos a intentar amarnos a nosotros mismos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hacémoslo. ¿Lo dejemos? Sí. ¡Hacémoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Está bien que me explique. Está bien. Hagámoslo. El hombre, entonces. ¿Hablamos del hombre? El hombre... ¿Hablamos del hombre? Hablemos del hombre. ¿Cómo Porque es el hombre? Somos un ¿Cómo es machista? El hombre? ¿Cómo es el hombre? El hombre... Definamos al hombre. Al hombre entonces. Le gusta tener una revista para cuando va al baño. Sí. Le gusta que se levante y que le haga un desayuno. Que por ahí es simple, una galletita, una criollita con manteca. Pero se levantó para hacerlo. El hombre le gusta... Okay, si no puedo pagar el psicólogo, vengo acá. No puedo pagar el psicólogo. Dale, sí, dale. ¿Cómo es el hombre? No, el hombre... como sopo. ¿Cómo es el hombre? No puedo decir... pagar el psicólogo. Si pago la radio, no pago el psicólogo. Entonces pago la radio y hago el psicólogo. Listo, dale. Analízate. Yo ya dije. Seguí vos. ¿Cómo es el hombre, Johnny? Y yo lo acabo de definir acá. Pero no leas. Sí, el hombre es competitivo. ¿Yo qué dije? Es competitivo. Es un resumen de la respuesta. El hombre es competitivo, ¿sí? O sea, todo lo que hace el hombre es competitivo. El deporte que hace lo hace por competencia. El hombre es competitivo... en lo que sea, ¿sí? En este caso yo estoy prestando más atención que vos. Sí. Y hay que hacerle al hombre. Estoy compitiendo con vos, ¿entendés? Estoy compitiendo. Vos hace un rato estaba diciendo, ganó mi consigna. Tengo mensaje de mi consigna. Tengo mensaje. Cada vez que me dice, tengo un mensaje. ¿Lo cago o no lo cago? ¿Por qué el hombre es competitivo? ¿Lo cago o no lo cago? ¿Eh? Mensaje que sigue llegando al 1561-540359. Y dice que a los hombres hay que cambiarlos por otro y chau, dice. Vamos a hacer una representación típica de una ama de casa. Vení, Michelle, por favor, sí. Acércate un poquito. A ver. Yo hago de ella y vos haces de él. Dale. Listo, el negrita es ella. Vos sos. Bájame la música. Representación entonces de soluciones para las situaciones y típicas cosas que pasan en la casa. Con un chicle. No me queda ni un minuto libre. Ay, pero ¿sabes qué? Deberías dejar ese trabajo. Pero el trabajo me gusta, lo que pasa es que... Tú solo haz lo que puedas, dice él. Ya lo hago, es increíble, pero hoy no he llamado por teléfono a mi mamá. No te preocupes, lo entenderá, dice él. ¿Pero no te das cuenta que está muy sola? Dice ella, te preocupa demasiado y por eso vives infeliz, dice él. ¡Es que no me escuchas! Me enfado y grieto. ¿Ves? Es una típica situación de un matrimonio. Eso es lo que pasa en una casa. ¿Te puedo también es hacer típico. Una pregunta? O sea, hagamos un sí. paréntesis no, fue de una esto dramatización tremenda. Sí, pero cuando él dice él, no sé si... Dice, pero si leo, leo como dice. Si no, después... Lo que te pregunto es lo siguiente. Uno, ante esa situación de que siempre tiene que dar una respuesta a una pregunta de la mujer, ¿no? Porque eso es parte también como... No, eso es lo que te está enseñando esto. El hombre, como naturaleza de hombre, siempre da una respuesta, siempre da una solución a lo que te plantea la mujer. Y la mujer no quiere una solución. ¿Qué quiere? Que la escuches. y que todo quede sin resolver, yo soy el campeón, sí, ¿eh? Por no más te que pongo te muerda. Un taparrollo. Escúchame, no te pongo un taparrollo, no te elijo una puerta, no te cambio una lamparita. Se caen las paredes, no te pongo un revoque, yo soy el campeón de no resolverle las... Si ella es feliz, es feliz. Generalmente no pasa eso con las cosas de la casa, sino que pasa con las cosas de la otra parte de la vida que uno tiene independientemente. Sí. El hombre le resuelve siempre las cosas a la mujer. ¿Independientemente? Claro. ¿Entendés? La dramatización. Sí. ¿La qué? La dramatización que acabamos de hacer. ¿Sabes que sí? En realidad no me había dado cuenta, pero ahora que pienso los diálogos... Cada vez que te dicen algo, vos tirás un consejo, una solución. Y ella no quiere esa solución. ¿Qué quiere? Pija. She was living in a single room with three other individuals. One of them was a male and the other two... Well, the other two were females. God only knows what they were up to in there. And furthermore, Susan, I wouldn't be the least bit surprised to learn that all four of them habitually smoke marijuana cigarettes. Reefers. Siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Íntimo. Toda la noche estuvimos escuchando a Sublime, la banda californiana de rock californiano. La semana que viene vamos a estar escuchando a Ballyhoo. Se llama Ballyhoo. Es una libaneses. Banda que deriva de todo libaneses. Esto. Es una de las bandas que me encantó escuchar. Me caga tiro. El Gatito Coco nos manda por el Facebook, hágase amigo de la Copa Derramada Radio, que ya se va sumando, gente. Va estallando, estalla la, sí, la estalla. Line. ¿Viste estalla que la te hablan? ¿Viste que en la tele te dicen, ya llevamos 150.000 seguidores, 600.000? Sí. 52. ¿52 seguidores tenemos? Sí, wow. 52. Y lo que tengo yo en el Twitter... El gatito Coco dice: la mejor solución para hacer que escuchamos a las mujeres cuando nos rompen las bolas, sí, es hacer como que las escuchamos y cada tanto hacer ruidos onomatopéyicos, tales como En serio se agrega. Sí. Solucionado. Listo. La mujer está bueno escuchó, eso, ¿eh? Y está bien. Sí. Pero ves, el hombre tira solución. Es solución. Y tengo uno de mujeres. A mí me mandan mensaje de texto o carta. Porque yo todavía estoy en los 70 con todo esto. Dice que los hombres nunca cuentan sus técnicas de sexo. En cambio, a las mujeres nos contamos como Julieta Prandi. Todo. ¿Y cómo te salió? Se queja, ¿ves? La mujer se queja y el hombre propone soluciones. Soluciones que en realidad creo que cada vez que va pasando el tiempo se van como encontrando, como es un conjunto entre el hombre y la mujer las soluciones. Porque la mujer también se ha masculinizado en algunas cosas. También muchas mujeres hacen, han tomado esa tónica del hombre de que parece que te escuchan, pero en realidad hacen que te escuchan. No. Llevemos solamente como que el hombre no escucha. Hay mujeres que tampoco escuchan. Estamos pasando por un momento extraño con esto de las mujeres que quieren ser hombres y los hombres que quieren ser mujeres, ¿no? Las mujeres sirven nafta hoy, antes no ponían nafta. Sacando el machismo de lado y las cuestiones, las actitudes. Las mujeres votan hoy y antes no votaban. Sí, o sea, les dimos el voto. Las mujeres hoy tienen relaciones sexuales sin que las golpeen y antes las golpeaban. Las mujeres hoy, a los 12 o 13 o 15 años, no quedan embarazadas. Y antes, no quedan. Me parece que estamos hablando... Las mujeres de hoy no hacen un afelatio por una dosis de Paco. Y antes... No existía el Paco. Sí, se daban con perfume. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que decís y no sé si vas a tener... Gente que te quiera después de y no esto. Sé si te las voy a poder volver a repetir. No, también. ¿Crees que te las repita? No. Te hago preguntas, si querés, para salir de este lado. ¿Cuál es el mufa bien. Al que más le tenés miedo? ¿Al mufa? Sí. ¿Del barrio o de, o no, de la tele? Al mufa al que más le tenés miedo. ¿Pero que el mufa cuál? ¿Cuál es el mufa? Un mufa, alguien que te trae mala suerte. ¿Alguien que me trae mala suerte? Sí. El sodero. El sodero no lo quiero ni abrir, porque cada vez que viene el sodero algo me pasa. Por ejemplo, hay veces que me roban soda. ¿Cuál es la mejor manera de impugnar el voto? Poniendo una foto de Homero Simpson. La lechuga garpa acá. ¿En la... ¿Qué? ¿En el cuarto oscuro? En el sobre. ¿Una lechuga? Una lechuga. ¿Qué significa? Que son unas plantas, tipo... ¿Qué? ¿Qué significa la lechuga? ¿Tiene algún significado como la mafia? Sí, ellos lo saben. Ellos lo saben. Si vos le tirás una lechuga, hacen todos. ¡Oh! No, y dicen, no, a Rodríguez, no sé, a Rodríguez Larreta le pusieron una lechuga en un sobre. Y lo cuentan, pero años después. Sí. No lo cuentan en el momento. El presidente de mesa tiene esas cosas, tiene un montón de anécdotas para contar. Sí, las cosas que sabe el presidente de mesa. A mí me gustaría ser presidente de mesa. ¿Me gustaría ser presidente de mesa o ser recepcionista en un telo? Ok. Las dos cosas igualitas. Puedo hacerlo a la mañana al presidente de mesa y a la noche en el telo. Porque el telo me gusta más de día que de noche. En el telo, yo que no soy frecuente asistidor. Hiciste una casa. El asistidor, el que te vende el boleto, la pieza. Pero bueno, tampoco hace tanto que no va. ¿Qué boleto? No, un digo, plástico con el número de la puerta. Digo, o sea, se parece, de madera por ahí. ¿Se parece al del subte? ¿Cuál? Al del subte que no lo ves. ¿O vos le ves la cara y él te ve a vos? No, lo ves a medias. A medias. Porque es como un vidrio medio oscuro, medio negro. Como el expendedor de boletos del tren, estamos hablando, ¿no? Yo el del tren no conozco uno. No conozco. Para mí te está vendiendo pieza de telo. Para... ¿El del tren? El del tren. ¿O forro? Sí, es. Pero si le pedís algo raro, te lo vende. Sí, igual a mí no me gusta pedirle cosas raras porque me agarra y me dice ¿qué? Y ahí tenés que gritar en la ventanilla y te escucha toda la cola. Porque el tipo que está del otro lado tiene un vidrio y una reja para hablarte a vos. A diferencia que el del telo tiene solamente un vidrio desde donde monitorea todo. El tipo para mí en un telo te ven todo el tiempo. Saben lo que estás haciendo en la habitación. Te filman. Es para inexplicable, volviendo a la consigna que nos... ¿Cómo ganó la A, aunaba en el programa. Es inexplicable que un tipo que vive solo, si sabe cocinar... Pará, es inexplicable que un tipo que vive solo, si sabe cocinar, come... Estoy haciendo comillas con mis dos dedos índices y fuck you de las dos manos. Derecha izquierda. Y si no, delivery y cash. Está relacionado la comida con el sexo. Y esto lo manda la gente de Radio Gourmet. Claro que relaciona que sabe todo. De comidas. Y sabe de doble sentido. Sí, también. Y sabe de comerla. Sí. Estábamos con el tema del buen amante, ¿era? Que venías... No estaba con eso, estaba con la consigna para vos. ¿Cuál es un hecho inexplicable que no me lo comentaste? Y yo tuve un hecho inexplicable. Una vez soñé que había una persona que quería entrar en mi casa y me gritaba de afuera: señora, ábrame la puerta. Entonces en un momento de la noche me despierto pensando que era una pesadilla, porque yo tenía el poder de despertarme en las pesadillas. Estaba la ventana abierta y golpeaba contra el marco. En un momento, en uno de estos golpes, el gato sale espantado. Y escucho un vaso que se rompe en la cocina. ¡Crash! Lo tiro el gato. Salgo corriendo hacia el teléfono que en ese momento empieza a sonar. Al querer encender la lámpara, siento que una ventana golpea fuerte en mi habitación. Salgo corriendo, atropello al gato. Y en ese momento que entro en la habitación, estaba parado frente a mí, respirando fuerte. Más fuerte. Muy fuerte. Y con una voz rocosa, pero muy aguda, me dice: te voy a matar. ¿Cómo era la voz? Rocosa y aguda. Me dice: te voy a matar. ¡Te voy a matar! Y yo grito desesperadamente hacia una persona que pasaba por enfrente, que iba paseando un mono. El mono cruza la calle y un auto lo atropella y lo revuelca 2 metros hacia la esquina. Y cae. Y hace ruido contra la vereda. Salgo corriendo hacia la calle y en ese momento pasaba un camión de bomberos. Que tenía poca batería y la sirena no se escuchaba muy bien. En ese momento los bomberos empiezan a gritarme: ¡help! ¡Help! Con voz aguda y rocosa. ¡Ayúdame! ¡Help! ¡Help! ¡Help! ¡Help! Al darme vuelta, veo que mi gato cruza raudamente la calle para traerme un papelito en la pata con una información. Respiraba muy agitado. Empieza a tener convulsiones. Empieza a tener convulsiones. Y en un momento el gato empieza a girar en la calle y a gritar: ¡help! ¡Help! Y me despierto. Me despierto, me bajo de la cama para ir al baño después de esta pesadilla, mojarme un poco la cara, y en el camino me llevo puesto al gato y el sonido que escucho es: basta. Ese fue un hecho inexplicable en mi vida. ¿Cuál? En mi noche. ¿Que te hable un gato? No, que el gato tenía la voz de mi padre. ¡Help! Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno,

Te felicito. Encaraste. Pero antes, como siempre, como todas las semanas, los tenemos acostumbrados, van a estar las noticias. Qué bien, ¿cómo manejas esto? Lo llevas, lo traes, la llevas, claro, la mostrás. Es que me gusta que me elogies. Sí, ¿sabes que me hace sentir como más seguro? Sí. Debe ser por el libro de autoayuda que estoy escribiendo. Sí, yo en realidad lo del bolo focal lo tuve antes, Carnaval. Y a mí me cambió la vida. No sé muy bien sobre qué pierna bailó. A veces me agarra. Esa era la voz aguda y rocosa. Perdí mi cupo para gas nervioso. Más rocosa. ¿Qué estás pensando? Estoy esperando que diga la palabra noticias. Ay, a ver, pará. Dale música a la gente. A veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso. Y noticias piratas. Extra. Noticias en la Copa Derramada. Videla también sufre. Dice la noticia. En el pabellón de lesa humanidad donde se encuentra detenido, se corrieron los rumores que tenía un problema en el corazón. Los médicos desmintieron la información diciendo que sería un milagro si después de tanto tiempo de buscarle encontraran al ex dictador el corazón. Vamos, noticias extras. ¡Solidaridad! Me gusta lo de tirar el título. En conmemoración con lo ocurrido 35 años atrás en nuestro país, Telefe se solidarizó con lo que con la causa. Ingresó a la casa de Gran Hermano unas picanas para los participantes. ¡Extra! ¡Extra! Además dijo Gran Hermano que mucho tiene que ver este juego con lo que pasaba en esa época, ya que la inteligencia de los participantes está desaparecida. No te gustó, Tony. Uy, si hablo de esto. Se desgració el campeón del hiperfútbol. ¡Bono solidario! ¡Noticias! En estos momentos, el cantante irlandés, líder de la banda U2, no sabe para dónde correr. Después de naufragar en el concierto solidario para el pueblo japonés, se debate entre un show explosivo para el pueblo libio o un recital exclusivo para los familiares de Elizabeth Taylor, que acaba de fallecer, una canción que acabe con el hambre en el mundo o simplemente acudir a todos esos lugares en beneficio de sí mismo. Extra, extra, noticias de ayer. Los argentinos reflexionan. En el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, muchísimos argentinos aprovecharon el día puente para ir a reflexionar a los diferentes puntos turísticos, homenajeando a la memoria, recordando sus viajes a Cancún en el 1-1. La homenajeaban, ¿entendés? ¡Extra! ¡Extra! Las compañías turísticas y empresas privadas que nada tenían que ver con aquella época aprovecharon el boom de estos 4 días para ofrecer un paquete especial. El destino, obviamente, Punta Cana. Contenía el paquete un traslado de ida en el Falcon Bar de comida en platos rústicos, que es una tortura para el paladar, show de magos con desapariciones, y obviamente que para acceder a estos increíbles beneficios había que estar en las listas. Salimos con la noticia y nos mandan tres. Sácamelo, no sé quién escribe esto, pero la verdad que... Yo ahí está la firma, vos. Me parece que fue el mismo de Cromañón. Sí, me parece que... No sé, yo no me río de estas cosas. Ay, estamos entrando entonces en los últimos 20 minutos de programa, que no sabemos si serán 20 o 5 o 3. Me gustaría que hagamos una reflexión y tenemos el top 5. ¿Tenés música para el top 5? No me hagas como el burro. No me hagas ceja para arriba. No me hagas ceja para arriba y refunfuñes. Buscame música para el top 5. Son las 23:40 minutos. Aquí estamos en FM Moreno. Esta vez te dije bien. Me lo dijiste muy bien. La verdad que es un placer que todos nos estemos encontrando. Hoy estuvimos un poco más distinguidos. Quizás tiene que ver con este alargue. ¿Distinguidos? No, distendidos. Distendidos. Con este alargue que nos dio la oportunidad a la radio, y agradecemos a la gente de la radio. Ya echamos a las personas que nos escriben las noticias. Vos. Por otorgarnos. Pará. Vos lo echaste. Pará con el dedito. Vos lo echaste. Pará con el dedito. ¿Conseguiste música? Pará con el dedito, ¿eh? Poneme la música de eso me hace acordar otra época. Pero el dedito, te digo. Este es el top 5 de la Copa Derramada. El título del top 5. Récords argentinos que no figuran en las Olimpiadas. Me interesa. Número 5. La especialidad bala. Récord absoluto de agentes del orden metidos en secuestros, aprietes, extorsiones, robos y casos de gatillo fácil. Ah, ¿cómo te metiste en el tema también? ¡Vamos! ¡Méteme música! ¡Haceme striptease! ¡Ah! El gatito. ¡Haceme caño! ¡Haceme el gatito! ¡Ah! Número 4. Ciclismo o bicicleta. Récord de dólares enviados al exterior sin trabas ni barreras por miles de argentinos que creen en el país, aunque no especifican qué país. Claro, te metiste en eso. Viste bien. Número 3. El número 3 de los récords argentinos que no figuran en las Olimpiadas es la especialidad disco. Récord de CD truchos que se venden en esquinas y plazas del país, ya sea de tu música o de jueguitos para la Play. Claro, récord de CD, especialidad de discos, estuvo muy bien. Récord de argentinos que no figuran en las Olimpiadas. Número 2. Estoy yendo de arriba para abajo. Espalda, natación. Récord de políticos, diputados, senadores, intendentes, concejales y funcionarios con la especialidad de darle la espalda a los deseos y necesidades de la gente. Y hacer nada. Porque es de natación, ¿no? Y el último del top 5 del día de la fecha de la Copa Derramada del top 5, arriba los 5, es el número 1. Récord argentinos, 10.000 metros o mucho más quizás de paredes extremadamente sucias de afiches y pintadas políticas de más de 20 años de elecciones. Algunas son tan viejas que se puede leer. ¡A vuelta Alfonsín, carajo! Pero es por el nuevo Alfonsín por ahí. No. Ni en pedo. Es como el viejo de Olmedo. Es viejo. Es el viejo de Olmedo. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía, que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. ¿De quién es la Plaza de Mayo? De todos nosotros. ¿Qué haría si tu hijo te dice que se quiere dedicar al golf? Vendería el auto para comprarle los palos. Si dicen que Maradona se parece a Lionel Messi o Lionel Messi a Maradona, ¿cuándo empieza a tomar cocaína Lionel Messi? Lionel Messi no se droga con cocaína. Lionel Messi se droga con X. ¿Cuál es tu comida navideña favorita? El matambre con rusa. ¿Cuál es la solución para frenar la violencia en el fútbol? Matar un referí. ¿Deben permitirse en los colegios privados que ejerzan derechos de admisión sobre los alumnos? Si son rubios, sí. A los negros, no. ¿Qué piensa Bono cuando ve un noticiero? ¿En dónde va a ser su próximo show? ¿Está de acuerdo con la decisión de recuperar las clases perdidas los días sábados? Si los maestros van de lunes a viernes, sí. ¿En qué lugar te harías la depilación definitiva? En los huevos. Yo en Palermo, dicen que lo hacen muy bien ahí. ¿Quién? En Palermo. Y yo me quiero hacer un tatu también. ¿Sabes qué me quiero hacer? Un ancla. ¿De qué cosa nunca te harías un tatuaje, por ejemplo? De ese que es como si fuera como un alambre de púa en el músculo del brazo. En el músculo. ¿Viste que se hace un alambre de púa en el músculo? Nunca me haría un tatuaje de alambre de púa. Yo una inscripción china. ¿No te harías? Nah, jamás. Porque ya sé que me cargan en el supermercado. Porque saben lo que sé dice. Que el tatuaje me pondrían algo de lo que yo no decía. Que me te lo diga. Leen. En el supermercado te lo leen. Sí, y te dicen, mirá qué boludo lo que se tatuó. El chino te pone cualquier cosa, porque el tatú chino te pone para que te carguen. Entonces por ahí agarré y te puso, ponele, qué sé yo, soy mujer, ponele. Porque los chinos se ríen de otra cosa, no son como nosotros. Vos viste que el chino en la caja, de repente se dicen algo entre caja y caja y se ríen. Y vos sabés que vos de eso no te reirías nunca. Pero vos no sabés de qué te estarán hablando igual. ¿Ellos? Sí. Pero te das cuenta que es otro humor, viste que las nacionalidades tienen otro humor. Nosotros... Igual lo primero que te pasa en un supermercado chino es que pensás que te están cagando el vuelto, que te están... Siempre te están cagando igual, ¿eh? Hoy me cobraron 4 bolsas de carbón y traje 2. Pero que se ríen de eso, se ríen de vos. ¿Como que te cargan? Sí. No, igual yo creo que no creemos tanto que nos cargan, así que realmente nos cargan. Y nosotros no le damos la suficiente magnitud. Porque el chino cuando te quiere entender, te entiende. Y cuando no te quiere entender, no te entiende. Esta semana escuché algo y me gustó mucho que tiene que ver con esto del INADI que te pone palabras a las nuevas gentes y que a los chinos no hay que decirle gentes. Chinos, sí. Sino personas con ojos alternativos. Ah, por la igualdad es eso. Sí, es por la igualdad y esto del INADI. Y la semana que viene vamos a estar adentrándonos en el reglamento del INADI. ¿Tiene reglamento? No, tiene como una regla. Como una pauta. Y vamos a ver si entramos o estamos saliendo o estamos al borde. Así que vamos a estar tratando de estar en regla con el INADI. Igual te voy a decir ¿Te gustaría cosa? Conocer sí. cuáles son las reglas? Me gustaría reglas? Conocer quién es el que dice que lo que se dice y lo que no se dice. Morgado. No, Morgado no. Morgado. Morgado. Morgado ahora, pero eso viene de antes. Morgado fue, agarró un libro lleno de tela de araña y leyó y ahí decía todo. Otro lo escribió. Pero mira, estaba pensando eso que decías del INADI, así como también pensaba con la plaza cuando dijo en un momento hoy nuestro movilero Gustavo NG desde la Plaza de Mayo. Dijo, veo muchos jóvenes. Sí. Y de alguna forma también pienso que el INADI se puso como de moda, por ejemplo, hablar, ser parte de la discriminación, ser parte del INADI, como que empezó a tener como un protagonismo que antes no tenía, como el psicólogo, por ejemplo. Bien, pará, que me dicen, mirá el tatú de la foto, me mandan, y acá te estoy mostrando la foto y quiero que la describamos para los oyentes que están mirando, no sé cuál es parte del tatuaje y cuál es bueno, parte de la foto. Se lo están comunicando Facebook, por Facebook. Sí, vía Facebook. Y nos mandan una foto que tiene que ver con un pecho de un hombre, con un collar aparentemente tatuado, y un dedo de un niño que está tocando, no sé qué es el símbolo que está tocando, pero no sé si el dedo del niño no está tatuado también. No. Ah, parece que el dedo estuviera apretando un crucifijo, pero al mismo tiempo parece que la mano estuviera tatuada. ¿Qué es lo real y qué es el tatuaje? Para mí los pezones están tatuados. Si juro, si fuera tele se cagarían de risa. Pero... en serio te lo digo. Pero no es tele, boludo. Pero... para mí no, para mí los pelos del pecho están tatuados. Bueno... es parte de los mensajes. Me gusta que hagamos nos manden fotos. Chicos, mandame a mi casa la foto esa. Mandame radio una foto para de todos. Pamela David. Radio para todos. Y la verdad que me gusta que me manden estas cosas. Yo soy feliz con estas cosas. Y si no, entren al Facebook, a la Copa Derramada Radio. Y miren la foto que nos mandaron con el tatuaje de la los mano. Pezones. Para mí es un tatuaje de la mano sobre el pecho. Vamos a un poquito de música y ya nos despedimos. Nos vamos de esta noche del 24 de marzo, 25 de marzo. ¿Sabes qué? Antes que nos vayamos voy a decir por qué es feriado mañana. Voy a buscar algo que haya pasado el 25 de marzo en alguna parte del mundo para justificar nuestro feriado de mañana. Lavar las culpas. Sí. Lavar las culpas. Si te sacaste el pasaje puente, a la costa. Puente tipo Cachatore, el puente de autopista... Tipo el puente de las autopistas de Cachatore que te mandaba los muertitos ahí. ¿Qué? ¿Dicen que en la columna hay tipo? Sí, hay gente. Mierda. Sí, no este. La cancha de Vélez. La cancha de Vélez, está lleno de... Sí, sí, la cancha de Vélez se la armó la dictadura, boludo. Manda música. La cancha de Vélez se la armó la dictadura. La Manda cancha música. De River se la armó la dictadura también. Sí. La de Boca no se la armó la dictadura. A Boca se la... Alberto J. Armando se la armó. Sublime. Well, this is for Bradley. This is called DJs. All of the DJs should have taken a lesson. Stop talking trash and I'll come with my Smith and Wesson. A little competition goes my way. But if I bought it, always winds up the same. The stone and the builder refuse. Shall be the end, gonna stone and man. There ain't nothing wrong. Come down with the news daily. Rock the rhythm known as reggae music. You're gonna come down with the new lyric, 'cause it just ain't your thing. Oh, I said you've been a real long time. Ain't nothing wrong, ain't nothing right, and still I sit to lie awake all night. La copa derramada ha encontrado por qué el 25 de marzo es feriado como día puente, o para recordar que en 1941 se suicidaba el actor Florencio Parravicini. Un grosso. ¿Quién carajo es? Un grosso. Pero hagamos el feriado por él, loco. Un grosso. Porque ese suicidio es por algo, es porque estaba... Creo que fue un tipo que trabajó en las películas de Argentina, la famosa época gloriosa del cine argentino. Florencio Parravicini tenía que ver con las películas de tango. No, no, las películas donde trabajaba, por ejemplo, Olinda Bozán, donde Olinda trabajaba Bozán, Hugo del Carril. Florencio Parravicini y Tita Merello. Esa era la delantera clave de San Lorenzo, sí, el 29. Claro, es así que la Copa se solidariza con Florencio Parravicini y mañana la vamos a pasar muy bien, como esperamos que ustedes la estén pasando bien, como esperamos que mañana haya un fueguito, un asadito, un vacío un poquito... Va a haber. Alto, caro, ah, matambrito. No importa. Importa. Un cumpleaños dando vuelta por ahí, a pesar de que a la tarde llueve un poco. Sí, o que también se use el día para ir a visitar a gente que por ahí uno habitualmente no puede ver porque trabaja o porque es un lugar lejos. Estos feriados hay que tomarlo para eso, me parece. Olvidémonos de todas las cuestiones así, de que nos cuestionamos por qué cuatro días. Utilicémoslos para el bien. Sí, y tratemos de no decirle a alguien que no vemos hace mucho, ¡ey, desapareciste! O, por ejemplo, no me llamaste más. En el momento del primer encuentro. En el momento del primer encuentro, no reprochar. Sino, en un abrazo sincero, afectivo, poder demostrar ese reencuentro. La verdad que, sí, una emoción enorme. Muchísimas gracias, Mariano, por quedarte acá con una sonrisa enorme, participando de nuestro programa, no así como nuestro productor y nuestro columnista estrella, que se ausentaron porque se fueron lejos. Nos dimos cuenta por la característica que tuvimos que marcar para llamarlos por teléfono. Sí. O sea, esto se piensa que es somos básico, boludo. Es básico, no, pero es básico. Si es básico. Tenemos que marcar Brasil, sí, sabemos que se fue a visitar a la familia. Y está bien que lo haga. Igualmente, pero que lo diga. Igualmente, lo que yo noto muchas veces es que nos subestiman. Creen que somos de una manera y en realidad lo acertaron. Somos de otra. Saludamos a la gente de la radio. La semana que viene vamos a empezar a hablar con los diferentes programas. Hoy fallamos porque nos acordamos tarde. Porque somos pocos. Pero sí vamos a empezar a hablar con los diferentes actores sociales de esta radio magnífica, mágica, impresionante que es FM Morena. Este monopolio. 90.1. Este monopolio. Sí, este monopolio que recuperado. Tiene todas las voces. Es un monopolio. Es un monopolio recuperado. Sí. Así escucho en la radio yo, dice. La radio recuperada. Pero no es porque es recuperada por un monopolio. Sí, es recuperada por vos, recuperada por mí. Pero yo no yo soy me interné en una granja, bro, para recuperarme. Yo no soy un monopolio. Yo me interné. O sea, yo me pienso yo recuperar. Yo me interné y me fue bien, es un mensaje que estoy le doy. Muy contento de estar acá. Sí, yo también. Y la verdad que quisiera quedarme todo el día, toda la noche, pero tengo que ir a dormir y a cuidar a mi chiquita. Y espero que ustedes se queden escuchando música o haciendo lo que tienen que hacer, que es acoger que se acaba el mundo. Uy, no te dije la mía y no pudiste hacer los sonidos. Un amigo que se embriaga. Oh.